Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro. Y ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia y saludamos a todos y todas quienes nos comienzan a escuchar a través de las distintas señales, recuerda, a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, acá en la región metropolitana, y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn, que tiene también su versión desktop, o sea, escritorio, y nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo. Y así, en esta plataforma que es TuneIn, también puedes escuchar y puedes estar tuiteando desde tu celular y descomprimes también muchas veces lo que tiene que ver con la propia señal online de la radio. Tenemos una jornada donde va a estar marcada, obviamente, por lo que tiene que ver con la ley corta de gratuidad, que en este momento está aún en el Senado. Ayer fue aprobada finalmente en la Cámara de Diputados, en particular y en general, y despachada corriendo por Marco Antonio Núñez, presidente de la Cámara Baja, quien se la entregó directamente a Patricio Walker, presidente del Senado, para que corriendo la entregara en la Comisión de Hacienda del Senado. El Senado ya la aprobó ayer en la tarde-noche y hoy día está para su votación ya en sala, por lo que no he entendido. ¿Por qué? Porque anoche se estaban haciendo reuniones y se estaban haciendo acuerdos. Ayer también hubieron movilizaciones de distintas partes del país por parte de los estudiantes que han acusado y criticado duramente al gobierno respecto a la improvisación, a la falta de diálogo y a que no se ha contemplado básicamente a los actores sociales de la educación, sino que principalmente esto se ha discutido en círculos políticos y principalmente con, entre comillas, expertos. Las negociaciones se han llevado a cabo con la Alianza. De hecho, todas estas modificaciones han sido producto de lo que termina fallando el Tribunal Constitucional. La Alianza ha amenazado con ir nuevamente al Tribunal Constitucional, cosa que si ocurre, por los plazos que hay, lícitamente no habría inicio de gratuidad, porque estamos hablando de gratuidad, estamos hablando de inicio de gratuidad. Aquí no hay ninguna reforma constitucional, no se ha cambiado ningún artículo, por ejemplo el caso del tema 19, sino que estos son proyectos que tienen y que son parte de una glosa presupuestaria del año 2016. Hay muchísimo que ver respecto a aquello y lo vamos a estar revisando en detalle y en profundidad, haciendo las aclaraciones pertinentes y podrá hacer todas las dudas que también usted estime conveniente. Así comienza este matinal y para ello nos acompañan este día, miércoles, Carmen e Inés. Esto me siento como un poco entre la hija de Afrodita y vamos a esperar que sea lo menos parecido, sobre todo por el horario, protegiendo a los menores de edad. ¿Cómo están ustedes, chicas? Hola, buenos días, bien. Como decías tú, con hartas noticias sobre las movilizaciones de ayer y todo lo que ha dado este gobierno, bueno, y los partidos políticos, harta salsa a este completo, como, ¿qué podría decir? Este completo, todo rancio ahí, pero bueno. Eso, ¿cómo estás, Carmen? Muy bien, muy buenos días. Les damos la bienvenida a todos los que se conectan desde ya a las distintas plataformas, como mencionó el Toño. Y nada, pues sí, harta información. Ayer mucha movilización durante el día a lo largo de todo Chile, lo que nos parece genial. Y sí, pues vamos a estar analizando lo que sucedió ayer con respecto al tema netamente de educación y otras cosas que también aparecieron también en la tarde ahí en carpeta. Nada, muy buenos días y aquí estamos para informar. Así es. Así que eso, ayer hubo movilizaciones, bueno, empezaron temprano en la mañana, con cortes de calle, gritos, lienzo por parte de los estudiantes, luego hubo una marcha alrededor del mediodía y después hubo otra en la tarde, también hubo en regiones, en Valparaíso y en Temuco, con harta repre, así que también habieron bastantes detenidos a lo largo del país. Los que fueron posteriormente dejados en libertad, pero también hubo harta agresión física, tanto a observadores como a estudiantes. Afortunadamente, nada que tengamos que lamentar, como en las últimas marchas que hemos visto, pero sí que preocupan por el tema de la fuerza ejercida hacia los estudiantes por parte de fuerzas especiales de carabineros. Que es una constante con respecto a las agresiones que han tenido últimamente en las marchas, ¿cierto? Así que, bueno, harta información con respecto a eso. Hubo también agresiones a observadores de Sutra, en este caso, como tú contabas. En la mañana hubo una manifestación ahí en Alameda también y estuvo bastante reprimida. Y luego la de la tarde también, en Valparaíso también hubo harta agresión, harto detenido. Temuco. En Temuco también, así que vamos a estar informando con respecto a eso. Como dije, afortunadamente nada que lamentar, pero harta repre, harta detención, que es una constante, como dije adelante. Así que eso. Efectivamente, hubo muchísima represión el día de ayer, básicamente movilizaciones que se llevaron a cabo acá en Santiago, también en Valparaíso, en Temuco, por lo menos de las que pudimos registrar. Si alguien más tiene, no nos podría hacer llegar la información. Y están consignadas en radioviafrancia.cl, en un registro que tiene que ver también con aquello en donde, por ejemplo, ayer afuera del Congreso, en Valparaíso, gente que se acercó, no solamente estudiantes, incluso rectores de casas de estudio para enterarse y manifestarse respecto a lo que tenía que ver con la ley corta, en la cual, insisto, una de las reclamos más fuertes, más allá de que esto no sea una ley, o sea, no sea una modificación real ni profunda, que ha sido reconocida en la propia sala. Hay una discusión, el jefe de la bancada, diputado de Demócrata Cristiano, Ricardo Rincón, señalaba, esto obviamente es un avance, aquí no se ha hecho ninguna reforma constitucional, esto no es un tema de derecho probablemente tal, pero es lo que tenemos. Y efectivamente esto tiene que ver con este adelantamiento de gratuidad que este gobierno no jamás ha ofrecido de que va a estar lista ni que se hace la reforma, porque lo que ha planteado desde su campaña es que se va a avanzar hacia la gratuidad universal y asegura, o por lo menos así lo ha planteado, que tiene como meta este gobierno dar gratuidad al 70%, ojo, de los sectores más vulnerables. Y en ese contexto en el que se ha estado precisamente revisando en aquel, ¿cómo se llama?, tema de la gratuidad. Claro, así es. Claro, como decía el Toño, harto desprolijo, podríamos decir, improvisación. A última hora, todo contrarreloj. Claro, y con fallo y con errores que tienen que volver, claro, y que tienen que volver a entrar a comisión urgente y todo. Es un juego al final, y como decía el Toño, acá no se está sentando a la mesa a hablar con los estudiantes, están haciendo nuevamente entre partidos. A puerta cerrada. Claro. Yo creo que esto es poco serio. No hay un cuidado al hacer esta ley, ¿cierto? Está haciendo todo así a la rápida, contrarreloj y para hacer las cosas. Y al final, obviamente lo que tienen ellos más cuidado es no perjudicar al empresario, en este caso. Eso es todo. Pero en beneficio para los estudiantes no vemos. Y es un avance, entre comillas, porque la verdad que una reforma a la educación no existe ese tema. Claro, y no está claro aún porque te ingresan nuevas redacciones al final que no son revisadas al 100% ni concienzudamente. es como para salir del paso. Es como decir, ya, antes del 27 vamos a tener esto listo, no se preocupen. Más preocupación surge en los estudiantes, en los rectores también, en las casas de estudio. En medio que está el tema de que ya se tienen que empezar a las postulaciones. Claro. Y las inscripciones de los estudiantes. Entonces es un futuro bastante incierto el que tienen en este minuto todos los estudiantes de nuestro país que están tratando de entrar a la educación superior. Y al final, como se hace todo a la rápida y se van ingresando en el minuto, en el momento, se van revisando, no queda claro para ellos. Entonces no sabes a qué atenerte, no sabes las condiciones que necesitas para postular, porque se habla de vulnerabilidad, un 50% más vulnerable. Luego se hablaba de que ya no iban a ser con 600 lucas, más o menos, el promedio de sueldo de una familia, sino que podían subir a 800. Entonces... no queda nada claro. Está ahí al final en el aire. Los cabros que están a punto de postular están en la cuerda floja, es decir, ¿voy o no voy? ¿La hago o no la hago? Entonces, y bueno, y los que tienen que renovar matrículas, igual. Y las diferentes postulaciones, ya sea, por ejemplo, a beneficio o algo así, está todo en el aire. Nada está claro todavía. Claro, y se habla de gratuidad, y al final son becas, vouchers que van... nuevamente el mismo sistema, o sea, de gratuidad aquí no hay. Becas que son renovables cada año, que por una u otra razón ya dejan de darte el beneficio. Es un futuro bastante incierto para los estudiantes, la verdad. Bueno, y para los papás, que son los más afectados, porque de ahí salen las lucas. Claro, y no solamente estamos hablando de las universidades, también estamos hablando de los centros de formación técnica, o los institutos, en este caso también profesionales. Está como en realidad, en cuanto a educación, está la escoba. No hay nada claro, es sobre la marcha, es como nos sabéis que tirémosla como que nomás. Y son errores, pero fuertes, y no le toma, como decíamos, tratado sobre partidos nomás. Preocupémonos que quedemos todos bien en este círculo, pequeño círculo que existe entre partidos políticos. Hagamos un gallito para que la gente piense que sí somos enemigos en cierta parte, cuando al final sabemos cómo son. Sí, se ve un tema ahí bastante complicado, bastante incierto, así que vamos a ver qué resulta. Hoy día vamos a tener mucha más información con respecto a eso, así que ahí vamos a estar viendo cuáles son finalmente las modificaciones que se van a hacer, cómo se va a plantear el tema de la vocación para todos los estudiantes que este año tienen que quedar inscritos para el próximo año. Vamos a ver cómo va a quedar esto para el 2016. En realidad es un despelote. Y como decíamos nosotros delante, es una cosa que está hecha contra reloj y la están haciendo apuradita. Y lo más probable es que los perjudicados sean efectivamente los estudiantes y sus padres, que son los que tienen que verificar y tienen que ponerse con las lucas ahí para poder pagar esa educación. Es lamentable, la verdad. Ahí estamos viendo unos diputados y unos senadores que en realidad se están tomando un poco serio el tema, con muy poca seriedad, y la verdad que es lamentable que tengamos este escenario en este minuto, donde estamos viendo que estamos a días de inscripción y todo eso, y todavía no hay nada claro. La verdad que es increíble. Partiendo de la base de que esta es una promesa de campaña, ya va para los 2 años de gobierno, se supone que se debería haber trabajado, hubieron mesas de negociación durante todo este año, y no, al final se fueron cambiando más de 5 veces esta famosa ley de gratuidad. Empezamos hablando de un 70%, lo bajamos un 60%, quedamos en un 50%. Todo ha sido sobre la marcha, no hay nada serio, no hay un proyecto de verdad educacional. Es como, ya no te gustó esto a ti, borremos, empecemos de nuevo, pero a la pinta de nosotros dos. Los estudiantes, recordemos que estuvieron en septiembre, octubre, en una mesa de negociación donde presentaron un proyecto educacional de cómo veían la educación, cómo la querían ellos. final no fue tomado en cuenta. Como siempre, no se les ha tomado al parecer a los realmente afectados con respecto a esto. La salida de un ministro entre medio de todo esto. Avisarle a la gente que se puede conectar por TuneIn. Tenemos problemas con el servidor de la radio online que está en la página. Están ahí revisándola, de hecho, los chicos para ver qué pasa con aquello. Pero por el momento TuneIn está ok, así que podemos escuchar dicha plataforma. Ya se les mandó también a los que estaban consultando. Y respecto al tema de la gratuidad, efectivamente uno de los problemas centrales tiene que ver con ha habido participación. Pongamos las cosas así, se les invita a reuniones donde están con el ministro, o en este caso la ministra, después que se cambiara a Nicolás Izaguirre y apareciera Ariana del Piano, han habido especies de coloquio por la nueva reforma educacional, que va gente más afín al gobierno y todo lo demás, pero después de eso lo guardan en una carpeta, lo dejan para adentro y termina discutiendo otro y viendo otro, y ninguna de las cosas, o muy poca o casi nada, que es precisamente lo que se está discutiendo hoy día, termina quedando. Es como, sí, mucha participación, pero acá los que cortan son otros, no ustedes. Y aquí es donde se critica precisamente, bueno, esto ha generado este problema. ¿Por qué? Porque se está tratando de resolver un tema político, no un tema técnico, ni tampoco un tema que tiene que ver con lo profundo que implica cambiar la educación de un país. Y hemos visto lo que hemos visto. O sea, que las correcciones no han sido para mejorar lo que están demandando la calle, el pueblo, lo que se ha hecho. Son modificaciones para terminar dejando más que contenta, tranquila a la UDI. Esa ha sido básicamente la forma. No se ha querido profundizar en cambio. Que tienen que ver con cambios constitucionales, que tiene que ver para establecer la educación como derecho. De hecho, lo decían ahí algunos parlamentarios, efectivamente el gobierno empezó al revés. Primero se hace una modificación constitucional y después se va avanzando de cómo se va poniendo gratuidad. No se hace un parche que puede mañana, el próximo año, en una discusión presupuestaria, no se accede. Y listo, se terminó la educación gratuita, porque lo que tenemos acá es beca. Por más que digamos que sí, no hay gratuidad. No es que hay gratuidad porque vamos a cubrir todo. Van a cubrir todo porque hay una beca que cubre todo. Pero esto no es gratuidad. La gratuidad está establecida como un derecho y ese derecho está establecido constitucionalmente. Cosa que no tiene ni por dónde revisarse a través de una glosa presupuestaria, que es como se ha hecho ahora. Ese es el problema. Claro. Además que es tan incierto el hecho de tanta beca que finalmente, si bien es cierto, como decía el Toño, va a cubrir, ¿cierto?, el primer año de carrera, po. Y después van a empezar que hay crisis, que todo, y van a reducir las becas, y al final es súper incierto el futuro para los estudiantes. Y como decía Ariana del Piano ayer, bueno, ellos pensaban que el precio del cobre iba a estar más alto. Entonces, eso iba a ayudar. Pero como no es así, tuvieron que rebajar. Bueno, ¿y si el próximo año pasa lo mismo? Pues eso decía yo, que va a ser un futuro tan incierto para los estudiantes. Increíble. Imagínate que van a empezar con las justificaciones de que no hay plata, que viene la crisis, que mil cosas, y al final los perjudicados van a ser los estudiantes, pues. Y no tan solo ellos, sino que me refiero a que muchas de las cosas que realmente nos afectan a nosotros como pobladores se van a ver afectadas. La salud y un sinfín de cosas más. Al final, lo que sufrimos somos las familias, dentro de todo. Y como decía el Toño, claro, esto no fue una cuestión como fue participativa dentro del tema de discusión. Bueno, los estudiantes presentaron un proyecto y todo, pero no es resolutiva. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, cuando así la participación, ahí hubo participación con respecto, se sentaron miles de veces con mesas de diálogo y todo eso, y finalmente después no se tomaron en cuenta las cosas o los planteamientos de los estudiantes? Nada, ¿por qué sacamos de tener tanta participación si finalmente no les tomamos en cuenta el parecer o cuáles eran sus propuestas los estudiantes, que son los que están efectivamente afectados con respecto a esto y los que de ellos desde la base, desde su experiencia personal están proponiendo, ¿cierto? Y de acuerdo a las asambleas que ellos han hecho en cada una de las casas de estudio, y finalmente no se han sido tomado en cuenta ninguna de las opciones que ni de las soluciones que ellos han dado. Realmente se viene complicado el tema y nada, pues no sacamos nada de tener tanta participación si finalmente no se les toma en serio el parecer. Es bastante... O sea, estamos hablando de que tenemos poca participación y la participación que se tiene no se pesca. Además, imagínate. Entonces, Es sumamente frustrante. Y salir a la calle a manifestarte en contra de esto y te sacan la cresta. Además. O sea, estamos revisando imágenes de lo que fue ayer. Me dicen acá por entero que el problema del servidor es un problema de origen de la empresa a la cual nosotros contratamos para hacer esto. Así que están ahí resolviendo. Los chicos, así que en cuanto esté, no tengas ningún problema con aquello, mientras te portunen, porque estamos saliendo ahí de lo más bien. Que están llegando preguntas de distintos lados respecto al tema de la página, así que entenderán que vamos a estar ahí un poquito intermitente en términos contestando aquello. Decir que ayer, por ejemplo, en términos de manifestación y todo lo demás, fueron sumamente reprimidos. Por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros, y esto habla también un poco, o sea, yo veía gente decir, oye, ayer Macri, el gobierno Macri estaba reprimiendo terriblemente, acá también la cosa no está distinta. Y esto tiene que ver con una forma, con un modelo, de una manera de callar lo que está pasando, porque esto se está discutiendo a otro nivel, a nivel de carácter político. Ayer anoche estaba en reunión entre el gobierno y la alianza para llegar a un acuerdo en el cual se concedían a ciertas cosas que estaba pidiendo la alianza con la finalidad de que esta no recurriera al Tribunal Constitucional. De hecho, en eso estaba la cosa ayer noche tarde en el Senado, y todos saben que el Senado es la cosa un poco más conservadora incluso dentro de la nueva mayoría. Entonces, ahí el tema estaba bastante complicado para aprobar de buena a primera, si bien es cierto, se logró la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, esta tiene que pasar a sala. Y ahí la cosa estaba en términos de que la alianza estaba amenazando con plantear los visos de inconstitucionalidad que tenía el proyecto en sí y acudir al Tribunal Constitucional propiamente tal, y con eso, ojo, se paraliza el proyecto en sí. Pregunta que cae de cajón. Bueno, ¿por qué no se cambia completamente la Constitución y se hace como que se va a cambiar, como que el proceso constituyente? Todos sabemos que eso no va a servir y no va a llegar a ningún lado por cómo está construido. Y que tenemos esta tara y que no se puede avanzar absolutamente en nada porque está ese mecanismo. De hecho, es más, el proceso constituyente va a terminar en algún momento en el Tribunal Constitucional. No ahora, porque no tiene ninguna rentabilidad política, sí en su momento la tiene, y en ese sentido se puede frenar cualquier tipo de discusión más o menos avanzada que se tenga en términos de avance en términos de derechos sociales. Y eso es lo que llama muchísimo la atención. Claro, llama la atención el hecho de como decía el Toño, de esta participación que se les hizo a los estudiantes, ¿para qué? Para nada, bo. Para que se sientan partícipes. Claro. Entonces después ellos pueden salir perfectamente a decir, pero si hubo participación, los estudiantes estuvieron acá, hicimos miles de mesas de diálogo, conversamos, vimos los puntos, revisamos, y finalmente la decisión la tomamos nosotros. ¿Ah? Así como que participaron y era. Pero no era resolutivo. Es lo que nos dan día a día, y aún hay gente que no lo entiende, que una cosa es participar y otra cosa es que resolvamos problemas. De que nuestra voz de verdad vaya impresa diciendo, ¿sabes qué? La ciudadanía dice esto, o los vecinos, los pobladores, los estudiantes, los usuarios. Pero no es así. Y claro, las reuniones son entre ellos, en el Congreso anoche todos corriendo, la derecha con la nueva mayoría reunido y todo el tema. Pero ¿qué pasaría si en este minuto, por ejemplo, entra nuevamente al Tribunal Constitucional el hecho de que no se puede hacer? Y se resuelve que no va a ser así. ¿Qué va a pasar el día 27? Sí, se viene complicada la cosa. Sí, pues, se entonces, viene muy complicado. Yo creo que ya, los estudiantes ya se dieron cuenta de que en realidad el sentarse a conversar y el participar no sirve de mucho. Hay estudiantes que están muy enojados, digamos, y con justa razón. Ayer, por ejemplo, como decía el Toño, en tema de represión, era llegar, tomaban gente al azar. Pudiera ir pasando, podría haber participado en la marcha o no, los estudiantes eran tomados, ¡pum!, arriba del carro. Y con fuerza, no digamos que, oiga, venga para acá. No hubo consideración ni con mujeres, ni con hombres, nada. No hubo discriminación, digamos, al hecho de llegar y tomar detenido. Bueno, ¿para qué decir cómo los hacían correr? El agua cargadísima de químico. Fue horrible ayer en la tarde el agua con químico que había. Y bueno, y fueron perseguidos, digamos, hasta más o menos Universidad Católica. Entonces, hay mucha gente que dice, oye, pero no están haciendo nada. Están solamente parados. Bueno, así es. Y eso también refleja lo que se te viene para las próximas movilizaciones. Como decía el Toño, bueno, en Argentina y aquí en Chile, perdón, va a ser la constante. El hecho de acallar las movilizaciones va a ser así. Ten miedo de salir porque te puede pasar cualquier cosa. Sí, así es. Yo la verdad que esto más que nada, lo que están demostrando estos políticos es una tan poco serio, es una cuestión que están haciendo al lote, están tratando de salir del paso como sea, obviamente resguardando el interés del privado, pero es un asunto tan... Es chistoso, somos el hazme reír del mundo con las leyes que están haciendo. Imagínate, más encima última hora, todo tan poco serio. Entonces estamos dejando al descubierto que tenemos unos diputados y unos senadores que son un chiste, la verdad. Y ojo que no solamente marcharon los estudiantes, fueron acompañados por rectores de universidades. Eso es súper importante también, y por trabajadores. Todos los funcionarios. Habían sindicatos de trabajadores también. No está solamente en juego el estudiante, está en juego la universidad completa. Los aportes que puedan llegar. Tienen razón, o sea, ¿cómo podemos aportar? Hablar de gratuidad. Y cuando se va a aportar más a la empresa privada, porque una empresa, al final la universidad privada es una empresa. Aunque digan que es una fundación, mentira, sabemos todos que es una empresa. Y en las universidades estatales o públicas, lo mismo que pasa con la educación, digamos, básica y secundaria. Se está llegando a lo mismo. Pero se ingresan con palabras bonitas. Y ahí está el tema. Sí. Sí, la verdad que es bastante... es chistoso, o sea, me refiero a que en el buen sentido de la palabra sí, no es para... Para estar alegre ni nada, ni para contagiar risas, pero es casi un circo ver que se le está dando más beneficio a lo privado que a lo estatal. Y es lamentable. Obviamente vemos aquí nuevamente que hay beneficios para las empresas privadas, que se ha formado estos sistemas de educación, se han firmado en un negocio, estamos claros que es un negocio. Y nada, pues beneficios para ellos nomás, pues nada más. Y como decía el Toño, ¿qué reforma la educación si no la cambiamos desde el cimiento? ¿Y cuál es el cimiento en este momento? La Constitución no permite que se vaya más allá. Se habla de derecho, de que tenemos derecho a educarnos. Pero la Constitución nos pasa a llevar el derecho. Y los gobiernos se aferran a eso, a esta Constitución, digamos, creada en dictadura, hecha para reforzar la dictadura aún más dentro de nuestro país. Podemos hablar de democracia, pero sabemos cómo estamos. ¿Por qué no se hace un borrón y cuenta nueva desde ahora y hagamos constitución, po, de verdad. Pero de verdad, po, no hablemos de reforma. No podís porque le estáis tocando, no sé, porque acabe el gato, se lo, le estáis tocando ahí, po. Entonces no le conviene ni tanto ni a la famosa izquierda ni a la famosa derecha, porque le vaya a pasar a llevar sus intereses propios. Que de izquierda no tiene nada. Sí, claro, pero le vaya a pasar a llevar sus intereses, sus empresas, sus acciones. Entonces no les conviene nomás, po. Y nos la pintan como una reforma que en realidad nos dicen un 50% del más vulnerable. ¿A qué se refieren con el más vulnerable? El criterio que ocupan. Exacto. Que ya está visto ya que para vamos, todos no es. Claro, y lo vamos a hacer con becas, con voucher, nuevamente. Sí. La verdad que se viene complicado el tema de educación y como decía Toño, van a salir más cosas hoy día, así que ahí vamos a estar atentos a toda esa información y vamos a ver cuál es finalmente la propuesta ya definitiva y vamos a ver qué tanto afecta a estos empresarios y qué tanto beneficio se le va a dar efectivamente a los estudiantes y sus familias. Y a los rectores, obviamente, que tal como tú decías, salieron a apoyar ayer a los estudiantes y todos los funcionarios de las universidades, lo que me parece genial porque finalmente esto de la educación afecta a todos los chilenos por igual. Beneficia, obviamente, al privado, pero esto nos afecta a todos. Disculpa mi ignorancia. Pero se podrá, por ejemplo, si todo esto sale mal para el gobierno, ¿podrán correr la fecha de inscripciones en la universidad? Está en discusión eso y va a depender mucho de qué termine ocurriendo con el Senado. Obviamente, a ver, la fecha de inscripciones es el próximo lunes, 27. Claro. ¿Se puede cambiar? Por supuesto que se puede cambiar. ¿Qué trastornos tendría esto? Muchísimo. O sea, no es llegar y decir, oye, si cambiamos la fecha. Hay un montón de cosas que están asociadas a aquello en términos de administrativamente, en términos de calendario, en términos de... Habría que entrar a correr un montón de cosas, pero es un mal síntoma. Ahora, por ejemplo, si llegara a ocurrir el que no hay un acuerdo de carácter político, se va al tema del Tribunal Constitucional o lo que sea, efectivamente se va a hacer mecanismo en el cual se va a correr el tema de la inscripción y todo lo demás. O sea, es una opción que no se quiere, pero que se puede dar. Insisto, la política tiene ese tema de la flexibilidad, que lo que no se podía hacer antes se puede hacer ahora. Eso es parte de la política y en ese sentido está más o menos complicado ese tema. Ahí estamos viendo estamos peleando ahí con la gente del tema del servidor porque tengo un problema. La empresa que distribuye a todo el mundo el tema del servidor, o sea, qué penita por ellos, pero tienen caído un montón de páginas. No. Entonces... pues nosotros tenemos un servidor que está exclusivamente dedicado para el tema de la radio. Por el tema de la demanda de flujo y todo lo demás, no podemos tener un servidor como ahí nomás. Po. Y en ese sentido, estamos ahí peleando con la gente de la empresa. Pero bueno, dicho eso, ¿es factible que se pueda cambiar el tema de la fecha de inscripción? Sí, es factible. Es factible que pueda ocurrir. Pero se va a llegar a todo lo posible para que no se llegue a eso. De hecho, se ha discutido, la semana pasada ya estaban discutiendo algunos parlamentarios de la nueva mayoría, junto con los rectores y todo lo demás, para ver la posibilidad de poder correr las fechas de inscripción. Post, recordemos, PSU, que se entregan los resultados y empiezan las inscripciones el próximo lunes, que es más o menos lunes 27, si no es que no me equivoco. Efectivamente, claro, el domingo 27 se entregan los resultados de la PSU, lunes 28 debería comenzar ya las inscripciones propiamente tal. ¿Y habrá desayuno el lunes? Esa es mi pregunta. Preguntan acá si la fruta se tomará en matinal. No, no se la tomaron. No, ay, qué feo. Estamos serias. Te pregunté si el lunes irá... ¿Pregunta Pichu Wenchu eso? Le estoy respondiendo que no. Y no vean con esas miradas de Afrodita amenazante atrás del vidrio. No hemos hecho nada. Por favor. Te estoy preguntando si... No, me dice, no hemos hecho nada. Y me mira así. ¿Cómo que no son Afrodita? No, pues. La Afrodita va los días lunes en la noche. Y hoy día tenemos repetición. Toma. Oye, te pregunto si el lunes irá a ver desayuno. Con los mejores puntajes y todo eso. ¿Estará como para tomar desayunito? Yo creo que sí. Yo creo que no va a alterar el tema de la PSU. Es que cambia la inscripción. Claro. Los resultados de la PSU son otra cosa. Ahora, puede que no, po. Puede que no. Básicamente porque, de hecho, me contaban por ahí que las pautas las estaban haciendo... pocas horas de anticipación las estaban entregando desde La Moneda. Básicamente porque hay una efervescencia que se ha dado hasta finales del año. Y efectivamente, claro, está un poquito frágil. Hay mucho... Bueno, queda nuevamente Bachelet puesta en la palestra por el tema de Sebastián Dávalos. Lo vamos a estar conversando. Ahí van acompañados de algunas notas. Desafortunadamente, insisto, tenemos un problema con el servidor original de la página. Pero claro, hay cierta preocupación. Hoy día los estudiantes se están manifestando. De hecho, están llegando a funar ciertas cosas. Entonces, en una de esas termina el desayuno convertido en un mitin político. Entonces, está complicada ahí la cosa. Está complicada. Ojalá. No es tan papa. Sí. Ojalá los estudiantes sigan haciendo presión a punta de manifestación y funas y cosas así, porque la verdad que este es el minuto donde tienen que presionar más, porque está en pleno de la discusión, ¿cierto?, de las modificaciones y de lo que realmente, cuál va a ser definitivamente la propuesta del gobierno. Y este es el minuto para que tienen, bueno, obviamente se ha manifestado durante todo el año, pero este es el minuto que tienen como para ejercer más presión. Así que ojalá que no se dejen ahí estar y esperar... como lo hicieron en algún momento, esperar los resultados. ¿Está ahí? O sea, que ahora salgan a efectivamente a hacer presión con respecto al tema. Yo me imagino el desayuno de estos de los puntajes nacionales que van a elegir a dos solamente, de colegio con alta categoría elite. O bien van a ir bien amenazados. Al primer comentario que haga, se va. No creo. Le doy puerta a la taza de café en la cara. Yo creo que van a elegir así como con pinza y bueno, esto es lo que piensan ellos, por lo tanto estamos claros. No es aquellos que se movilizan, no van a ser de colegios emblemáticos, por supuesto, que son los que más, digamos, están presentes en las movilizaciones. Y bueno, y siempre gente de diferentes partidos políticos ahí celebrando la educación chilena, de estos grandes avances que tenemos. Llama la atención que por una parte está la escoba con el tema de la educación y de cómo van a ser los beneficios y si hay gratuidad o no hay gratuidad, y por otro lado se les va a hacer un desayuno así como casi premiando a los puntajes nacionales. Entonces es como contradictorio, no podéis felicitar a uno y embarrarte al resto, vos. La historia de vida siempre sale de aquellos puntajes nacionales, pero nunca vemos la otra parte de la moneda, de aquellos estudiantes que tuvieron muy buenas notas en sus liceos y no pudieron dar la prueba por lucas, porque saben que no tienen oportunidades. Nunca se muestra eso. Siempre se muestra así como lo bonito, el sacrificio de aquellos alumnos que están en tal colegio o en tal liceo. Pero ¿y los otros? ¿Dónde quedan? Eso lo escondemos debajo de la alfombra. ¿Y qué es lo que está haciendo esta ley corta de educación al final? Tantos años que llevamos viendo el tema de la educación, tantos años que llevan las generaciones que empezaron con la lucha de cambiar este modelo educacional, ya están pasaron a otra etapa, ¿cachai? A universitario, muchos de ellos ya son fuerza laboral, trabajadores, y esto sigue igual, tantos años que se lleva luchando con respecto a esto y nada ha cambiado. Y ahora están a última hora, es decir, llega a ser así como idiota el saber que están a última hora tratando de hacer una modificación por aquí, correr una coma, no sé, porque hay problemas de redacción, que no se entiende bien, están haciendo todo al lote. Bueno, como todas las leyes nomás en realidad. O sea, que favorecen a algunos, Eso es lo que importa dentro de la ley, que favorezca a alguno. El desmedro de los otros no importa. El tema también va, como decías tú, o sea, la presión que tiene que ejercer el movimiento estudiantil junto con sus papás, un tema de familia, al final la educación no es un tema netamente del estudiante. Estamos hablando de sueldos míseros muchas veces, de cabros que tienen que estudiar y trabajar. Y que al final el mercado, ¿cómo te vende la educación? Pues como las carreras mejor pagadas. Las carreras con más, ¿cómo se dice? Con más proyección. ¿Dónde queda la vocación? Finalmente los cabros deciden estudiar donde van a generar recursos, porque ¿cuántos estudiantes hemos visto, por ejemplo, que tienen títulos increíbles, cachai? Y por tener que estar pagando carreras que ya hicieron hace tiempo atrás, que han endeudado hasta las patas ellos y su familia, y se tienen que poner a trabajar en cualquier cosa, po. ¿Cuántos profesionales hemos visto con título universitario que están haciendo cualquier cosa menos lo que estudiaron, menos lo que ejercieron, y tienen que hacerlo porque después tienen que devolver las lucas, que supuestamente los créditos y todas esas cosas, ¿cachai? Y que han endeudado para morir. Yo tengo amigos, por ejemplo, bueno, cuando estaba en otro trabajo, tengo amigos con título, no sé, universitario, carreras de 5 años, que tuvieron que llegar a atender teléfono en un call center porque están endeudados hasta las patas y han tratado de ir a regularizar, y finalmente, ponte tú, no sé, de 17 millones que debían, que es porque estamos hablando de que una carrera universitaria cuesta casi lo que cuesta una vivienda, y a veces mucho más. Finalmente todo lo que han pagado durante todos estos años han sido puros intereses, y el crédito efectivamente todavía ni siquiera han pagado una cuarta parte. Entonces es un descaro, pero a mil. Y justificando que esta plata sirve porque después para dar educación al resto, a los que vienen y todo eso, a las huinchas, y finalmente se están cagando a cada uno de los estudiantes que supuestamente están financiando con estos créditos que les dan y todo eso. Y el asunto de las becas ahora no soluciona absolutamente nada, porque son renovables, po. O sea, me refiero a que se actualizan una cada año. Tenís que ir con los mismos documentos que te piden, con que acreditan que tenís. Y tú lo mencionabas el lunes, si no me equivoco, acá en el matinal, tú hablabas y es cierto, o sea, me refiero a que año a año tu situación va cambiando con respecto al puntaje, por ejemplo, de la ficha de protección social. O sea, puede no cambie tu realidad, pero este puntaje no lo asemeja, y el puntaje es el que cambia, aunque tu realidad sea peor. A eso me refería, o sea, lo que cambia es el puntaje, pero tu realidad sigue siendo peor. O sea, me refiero, ponte tú, de unos años atrás, que tú estabas cesante, que tu hijo estaba en el colegio y todo, ya, tenía ahí un puntaje en específico. Al próximo año tu hijo salió de cuarto medio, ¿cierto? Entonces ya se transforma en una fuerza laboral, por lo tanto tu puntaje no te beneficia para nada, al contrario, te perjudica. Entonces, como que a partir de los 15 años tu hijo ya es fuerza laboral, entonces a partir de los 15 años tú puedes mandar a trabajar a tu hijo, ¿cachai? Como para que ayude a la casa. Es increíble. No, y el tema también pasa, por ejemplo, te habla de vulnerabilidad, un 50% más vulnerable. Pero cuando tú entras a la educación superior o a un técnico profesional, varía tu puntaje inmediatamente en el núcleo familiar. Por lo tanto, ojo también ahí, porque te va a subir la ficha de protección. Obvio. Por lo tanto, después te va a costar postular la segunda vez. Yo entré como cesante y con un hijo que salió de cuarto medio, sin nada. Y al próximo año yo voy a estar cesante igual, pero voy a tener un hijo en la universidad. Y eso ya me modifica el puntaje. Claro. Increíble. Y así es como claro, se embarran a todos los chilenos. El Toño, bueno, lo decíamos el lunes, además de la parte monetaria, de que te costee la educación, que es un derecho, ¿qué tipo de educación también estamos buscando? ¿Una educación que sea solamente en base al mercado, al crecer económicamente, al ser exitoso? ¿O estamos buscando un tipo de educación que también ayude y entregue herramientas a tu población, que tú seas fuerza dentro de tu población, que tú puedas entregar tus conocimientos? Ojo con eso, porque, por ejemplo, he visto la digamos, las propuestas de cada federación de estudiantes, de la Confecho, un sinfín. Y los chicos, por ejemplo, de la UTEM, de la Universidad Central, con la convocatoria a su marcha, decían eso. Que quieren una educación que vaya en ayuda de las comunidades y en ayuda de su propio territorio. O sea, va de la mano de... Aparte, sin contar todo el estrés que te genera entrar a la universidad, porque aparte de tener que estudiar, si más encima tú tenés que trabajar para poder financiar esa educación, ¿cierto? Además tenés que ver el tema de los accesorios que te piden, libros, que la fotocopia, que no menor, es bastante lucas que se van en ese tipo de materiales. Movilización. Todo depende. Y la alimentación, muchos de ellos, por ejemplo, tienen que venir a estudiar, salen a estudiar a otras regiones, y para ello tenéis que tener un lugar donde dormir, tenéis que pagar una pensión, la alimentación, costarles la locomoción, y más encima los materiales de apoyo para poder estudiar y ejercer bien una... Entonces hay un estrés, pero increíble para los estudiantes también. Es bastante complicado. Sí, así que vamos a ver qué van a hacer ahora y las soluciones que van a tomar ahora. La verdad que es un tema ahí delicado. Y nada, pues, aguanten los estudiantes nomás y ejercer toda la presión posible desde ya, porque la verdad que este es el minuto que tienen para dejarla embarrada, pues, ya que no lo hicieron durante el año. Pero si es verdad, si dejaron la movilización votada en un momento, a espera de los resultados de la supuesta participación que habían tenido, y ahí tienen la participación. Entonces, ¿qué hay que hacer? De ejercer presión. Nunca hay que bajar la guardia. Por eso a mí me gusta, por ejemplo, las movilizaciones de los trabajadores, que a pesar de que la misma población se va en contra de la manifestación del trabajador, el trabajador sigue ahí en pie hasta una solución. Acá los estudiantes no debieron haber dejado la calle. No debieron haber dejado la presión. Ahí tienen los resultados. Entonces ahora se van a poner las pilas. Todo a última hora, po. Como dicen por ahí, como buen chileno. A última hora todo. Bueno, esperar hoy día qué pasa con estas comisiones, entrar al Senado. No tengo buen augurio. Me la voy a dar de brujo hoy día. No hay buen augurio. Yo creo que va a ser, como decía el Toño, una ley hecha a medida de los partidos políticos. Y eso es todo. A medida de los partidos políticos y a medida del empresario. Bueno, son casi lo mismo hoy en día. Son los mismos en realidad, sí. Y vamos a ver si efectivamente va a haber algún beneficio para el estudiante, así como que le cae de rebote, ¿eh? Algún beneficio para el estudiante. Pero yo insisto, los estudiantes no debieron dejar la movilización, no debieron dejar la calle, no debieron dejar la presión, y finalmente hay que estar los resultados, viendo en la medida de lo posible, con errores de redacción, errores involuntarios, y ahí están, pues, a última hora, viendo todo. La lata hablar de beneficio cuando tenemos que hablar de derecho. Sí. Sí, pues. Es una lata hablar de algún beneficio cuando está en juego el derecho de la educación. Increíble. Mientras eso no se entiende, creo que va a ser difícil cambiar las cosas. Ya, de vuelta acá. Varias cosas. Bueno, se resolvió el problema del servidor. Qué bueno. A eso saliste. Estamos viendo aquello. Fucking gringo. Y señalar que lo que está ocurriendo afuera de la comisión investigadora, básicamente que está compuesta por la comisión de defensa de la Cámara de Diputados, respecto al tema del caso Milico Gate, donde salió hablando recién hace pocos minutos el comandante en jefe del Ejército General Oviedo, señalando que se están tomando las medidas. Acá en el ejército no pueden haber delincuentes, dijo. Sí, hubieron risas grabadas que se empezaron a sonar ahí en el pasillo del Congreso. Esto a propósito del caso Milico Gay, porque están tratando de explicar lo que ocurre en el 2011, pero según alguna gente que está en la comisión investigadora, están diciendo, hey, acá hay temas desde el 2008 por lo menos registrados, así que ahí el ejército dice que desde febrero incluso están haciendo auditorías, le pidieron a una empresa externa que hiciera una auditoría y que están viendo los primeros casos. Recordemos que ayer hubo básicamente una destitución en donde se tomó una medida por parte del ejército. Yo tengo el comunicado acá que tiene que ver con la dada de baja al coronel Guillermo Oliver Pinto, producto de el trabajo de fiscalización. Según dice este comunicado, de los funcionarios responsables se detectaron irregularidades en el manejo y desvíos de recursos fiscales internos, fondos presupuestarios en la tesorería del Estado Mayor General del Ejército por un monto de 30 millones de pesos, donde se vio involucrado el coronel Guillermo Oliver Pinto. Entonces, en virtud de eso, el ejército, por lo menos ayer lo planteó el Departamento de Comunicación en un comunicado oficial, aplicó de forma inmediata las acciones disciplinarias y administrativas según corresponde, relevando el cargo al coronel Oliver, tramitando su baja, disponiendo una investigación al interior de la unidad y puesto de los antecedentes en conocimiento del segundo juzgado militar de Santiago, iniciándose la correspondiente indagatoria judicial. Respecto a estas dudas que tienen que ver con que esto lo termine viendo la justicia militar, según dice el comandante en jefe del ejército, los fiscales militares no tienen ningún impedimento de citar a cualquier persona del ejército, cualquiera sea su rango, desde un cabo hasta un general. Hay algunas dudas respecto a aquello y al manejo que se ha tenido, ojo, tanto del ejército como del gobierno, respecto a este caso denominado Milico Gate. Y en ese sentido llama poderosamente la atención el atraso que ha habido respecto al tema de la investigación y a la transparencia del mismo. Estamos hablando de muchos, muchos recursos. Y acá, por ejemplo, se está hablando de que se le da de baja a un coronel por 30 millones de pesos. Eso me llama la atención, pero estamos hablando más de 2.500 millones de pesos. Muchísimo y, más. Claro, y por hecho. 30 millones ya, y los demás, ¿dónde está el resto de plata? Eso es lo que se está básicamente exigiendo. De hecho, dio un punto de prensa a la salida el comandante en jefe y es lo que se tiene hasta ahora. Obviamente tiene que ver con las declaraciones oficiales que tiene el ejército. Y esto está en manos de la comisión investigadora del caso del Milico Gay, que implica también está el diputado Pirovsky como presidente de dicha comisión, que se lo iba hablando ahora recién. Y se supone que también tiene, fue acompañado el comandante del ejército por el ministro de Defensa, José Antonio Gómez. Sí, por detrás andaba Babún. Babún es parte de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Y está en esta comisión investigadora, por lo que tengo entendido. Eso es lo que ha pasado durante este rato, mientras también estábamos viendo lo del servidor, que ya está operativo, así que pueden ver las notas también ahí de Radio Villa Francia. Sí. Ay, otra vez Abun ahí metido entre medio. Bueno, pero como decía, me llama la atención que se llame que una sola persona del ejército con un rango medio se le llame como se le dé de baja por 30 millones cuando estamos hablando, como decía el Toño, más de 2.500 millones de pesos. Ya iban a apuntar todas mucho más. Se está hablando que también es del 2008. Estamos al 2015, son 7 años. ¿Qué pasó el resto de los años? ¿Qué pasó con el contralor del de militar ahí? Que han ido cambiando. ¿Qué pasó en el caso de drogas, por ejemplo? También. El caso del tema de cocaína, que no necesariamente se está viendo a través del caso Milico Gate. De hecho, ahí en un rato les voy a hacer un pequeño punteo para que revisemos un poco lo que ha sido la historia de drogas del ejército. Pero para cerrar lo que tenía que ver básicamente con el tema de del ejército, pero para cerrar el tema que tiene que ver con el tema de educación, que estamos a la espera de cómo va a terminar eso y en la jornada entre hoy, básicamente, y hoy probablemente bastante tarde, estaré llegando a un acuerdo político para poder cerrar y que se apruebe finalmente esta glosa de gratuidad que está dentro de lo que es el presupuesto 2016. Bueno, recordemos, mañana es 24, generalmente hay una jornada media y el 25 es feriado, por si acaso, si se olvidó de aquello en un país laico donde celebramos el nacimiento de Jesús. Niño Dios. Así que, obviamente, los tiempos son mucho más acotados, son mucho más complejos y apretados respecto a que todo termine saliendo como espera que se salga. En ese sentido en donde uno empieza a ver este tipo de cosas como... ¿Cómo decirlo? Con cierto grado de preocupación. Los tiempos están bastante ajustados, así que por lo mismo no es llegar y plantear las soluciones tan fácil, sobre todo cuando tenéis que acordar con el otro sector, más allá de que el gobierno tiene mayoría en ambas cámaras. Sí, pero la UDI puede recurrir al Tribunal Constitucional nuevamente. Porque y eso es una facultad propia de la institucionalidad que hay acá en Chile. De hecho, eso puede ocurrir a favor y en contra. De hecho, como el gobierno ha asistido al Tribunal Constitucional bajo ciertas cosas, declarando que sí que está dentro del tema de la Constitución, el Tribunal Constitucional es un arma siempre doble filo. Es como la cartita bajo la manga. Sí. Sí. Es eso, vamos a ver qué pasa, como decía el Toño, a ver si las negociaciones entre los partidos se da. Como decía el Toño, bueno, la nueva mayoría tiene mayoría dentro de la Cámara, pero de ambas cámaras, pero los otros pueden entrar perfectamente al Tribunal Constitucional como lo se ha hecho un sinfín de veces. Así que, ojo, que implica que puede tanto aprobarse como no. Sí, sí. Dice, tiene un fallo que se demora más o menos 7 días. ¿Día? No, es que, a ver, el respecto al tema de la demora de los fallos propiamente tal, es que los fallos no demoran tanto, demoran tanto las malas sentencias, que es lo que terminó demorando cerca de una semana. De hecho, recién el lunes se tuvo tema de claridad, que no es lo mismo que el fallo, ojo, sentencia que tiene que ver con una cosa más específica, de las razones del tribunal por decidir tal o cual cosa. No debiera demorar tanto. Y es bastante relativo porque hay plazos, pero puede ser los plazos, qué sé yo, la misma jornada o puede demorarse todo lo que implica el plazo. Y en ese sentido es el problema que hubo con el Tribunal Constitucional, que no se tenía claro respecto al tema de los detalles de la sentencia. Le esperó el gobierno aquello a propósito del fallo adverso que tuvo el Tribunal Constitucional con el tema de la glosa que tiene que ver básicamente con los criterios de elegibilidad para optar a la gratuidad. Teniéndolo, salió corriendo al Congreso, ingresó las indicaciones a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la aprobó, al otro día se dieron cuenta que la habían vendido, que no habían puesto el caso de las fundaciones en términos de en términos jurídicos, que tenían como constitución algunas casas de estudios que estaban dentro del CRUCH, pero que no eran propiamente tal estatales. Caso de Universidad de Concepción, como lo vimos el día de ayer, y 8 más. En total eran 9 universidades. O sea, se quería salvar a 3, porque el caso de que quedaban fuera la UTEM, Universidad de los Lagos y Universidad Arturo Prat, se terminó dejando afuera 9. Se resolvió en la rápida, volvió, de hecho se paralizó, se suspendió la votación en sala, se volvió a la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, estoy haciendo un resumen, se aprobó finalmente esta modificación, esta indicación que se le agregó para agregar el tema de fundaciones y volver a meter a estas 9 adentro, y se salió corriendo a la Cámara de Diputados, esta vez sí a votar, que fue votado por mayoría tanto en particular como en general, que son dos modalidades. Exacto. Que tienen que tener siempre claro al momento de votaciones, cuando hay votaciones en general y cuando son votaciones particulares. ¿Qué implica las votaciones en particulares? Que son indicaciones y modificaciones concretas que se le han hecho, de menos pequeño, porque cuando tú dices en general, vota en general el proyecto. Uh-huh. Pero generalmente también van acompañadas de estas votaciones en particulares, que también por mayoría fueron aprobadas todas. Ojo con eso también. Y esto también en términos de lo que fue la intervención de Gabriel Boric, que hubo algún grado de polémica y se peleó con alguna gente de la nueva mayoría a través de las redes sociales por su voto en contra, y él aclaró que tenía que ver con votado en términos particulares. Habían cosas que no estaba de acuerdo, por tanto la votó en contra. Pero en general la había votado a favor. Dicho eso, pasa corriendo a la Cámara Alta, que es el Senado, son dos cámaras en el Congreso, y es donde precisamente anoche se aprobó la Comisión de Hacienda. Cuando uno empezaba a ver qué es lo que había ocurrido en la Cámara Alta, empezaba a ver estas negociaciones que estaban habiendo entre parte del gobierno y la alianza para evitar la inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que habitualmente ocurre? Que se ponen de acuerdo. Les pongo un ejemplo para los que ya se olvidaron. En el caso de la... en el contexto del paro docente, ¿se acuerdan ustedes? Sí, sí. A propósito del tema de carrera docente y todo lo demás que ocurrió con el tema de los profesores. Bueno, el gobierno se puso de acuerdo con la alianza. De hecho, firmó un protocolo de acuerdo. No así con los propios sectores. De hecho, hubieron parlamentarios, en ese caso, Cristina Girardi, Yana Proboste y todo lo demás, que fustigaron. Dice, el gobierno debió haberse puesto de acuerdo con nosotros, que somos del gobierno, y no con la alianza. Pero se puso de acuerdo con la alianza para salvar un proyecto, recordemos que había quedado incluso como fuera de plazo, sí. Agarraron el tema a hacerlo urgente y lograron salvar aquel proyecto finalmente. Bueno, el caso es similar. Se pone de acuerdo el gobierno con la alianza para poder salvar un proyecto, no así con sus propios pares. Por eso ayer algunos parlamentarios, incluso la Democracia Cristiana, en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, particularmente lo decía el diputado Ricardo Rincón, que es el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, daba una señal y un mensaje a sus propios pares en el Senado de que respetaran lo que se había planteado acá. En el Senado, que es la cocina, como se le llama, es donde se desmenuza finalmente y tiene mucho más poder y potestad que la Cámara de Diputados. Por tal, las modificaciones en términos concretos, fuertes, se hacen en la Cámara Alta. Y de los mismos diputados de la nueva mayoría llamaban a respetar lo que se había acordado acá, porque todos saben que en la Cámara del Senado ya la cosa iba a cambiar. En eso se está y vamos a ver cómo o cuánto va a terminar cambiando esto. Pueden quedar algunas afuera, quedan quedar otras afuera. De hecho, por ejemplo, se negoció el tema de la beca Bicentenario, básicamente para el tema lo que tenían que ver con CFT-IP. Hay un tema, insisto, bastante enrarecido con lo que tiene que ver con la ley no con la ley, básicamente con la ley corta en términos de lo que es el presupuesto 2016 de gratuidad, pero vamos a tener claridad recién la próxima semana cuando la gente se empiece a inscribir y empiecen los problemas. Oye, este requisito que no se había visto y está quedando gente, sí. Vamos a tener eso pero por montones y se los doy firmado desde ya. Tema no menor, esto tiene costo necesariamente y el nivel de improvisación que ha habido, porque dice no, que no hay improvisación y aquí se ha hecho todo bien, hasta el último han demostrado el nivel de improvisación por parte del gobierno, improvisación que, insistimos, tiene una raíz muy, muy clara y muy potente que tiene que ver con evitar a toda costa cambiar un modelo. Mantenerlo. Sí. Y con eso, más encima, lograr que pueda acceder cierta gente a la educación, pero manteniendo el modelo. Por eso antes decíamos educación de mercado, nada más que eso. No hay otra palabra, no es educación de verdad para la comunidad. Es una educación que se basa meramente y es para el mercado. Manteniendo el modelo. Claro. Qué increíble. Sí, ahí vamos a ver qué va a suceder ahora. Como decía yo, insisto, haciendo todo última hora, me parece poco serio. No, y las colas de inscripciones, me imagino que aparezca, no sé, como decía el Toño, un requisito que no estaba pensado y que no estaba planeado. Que es lo más probable que suceda. O sea, claro, como dice el Toño, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo van a tratar de solucionarlo nuevamente corriendo sobre la marcha y van a embarrarla más? Sí, esa es la realidad. Bueno, y los cabros van a estar horas y horas parados para encontrarse con quizás con qué, ni saben. Y quizás cuántos puedan que queden afuera de la inscripción, siendo que tienen todos los beneficios después para poder haberse inscrito. ¡Qué increíble! A última hora todo y como lamentablemente van a salir perjudicados los estudiantes aquí. Y se va a ver que va a quedar la embarrada la próxima semana, así que ahí van a ver cuáles son las determinaciones. Yo creo que hoy día a lo mejor vamos a tener algo. Y durante los próximos días vamos a saber algo más o menos de cuáles han sido esas maravillosas decisiones que han tomado y las determinaciones. última hora. ¿Sabes qué me recuerdo? Es que en la noche van a salir todos así como en una mesa, firmado y todo ahí, la presidenta y todos los diputados y senadores de ambas bancadas con sus manos en alto tomados de la mano. Me recuerda a la LOCE, fue así, cuando salieron ahí todos de la mano levantando puño en alto, tomaditos de la mano, así como estamos entregando una nueva educación. Yo creo que hoy día va a pasar lo mismo en la tarde. Hay, claro, matices y diferencias como en todo, pero efectivamente lo que se está buscando un acuerdo político, la justificación va a ser la misma de siempre, para eso está el Congreso, para encontrar el tema mayoría, como generalmente lo hacen las vocerías de los gobiernos. Somos mayoría, pero siempre es mejor lograr un acuerdo de manera transversal y todo lo demás. Es parte, insisto, de lo que tiene que ver con esta democracia de los acuerdos, que no ha cambiado desde 1990 hasta la actualidad, y que algunos han visto, no sé, o pretenden plantear algún nivel de avance, pero en lo concreto no es así. Así funciona. Si le gusta, bien, y si no, puede irse a otro lado también. No estudies, eso te dicen. Si le gusta, bien, y si no, no estudie, trabaje. Eso es lo que están diciendo. Vea lo que cuesta. Sí. Sí. Y siga, no sé, tratando... Siga participando. Claro. Concurso el próximo año. Es que ese es, sí. Eso es, ayer decíamos, lo decíamos el lunes, lo hemos hecho todos estos días. La tómbola de Chile. ¿Quieres algún derecho? Bueno, entra a competir con millones más, te metemos a una tómbola y si sale tu numerito sorteado, tienes la posibilidad. Estamos hablando de derecho. Derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación. Sí. Es como la suerte de ser chileno, a propósito del concurso. Que aún no lo entiendo, pero bueno, en fin. La suerte de ser chileno. ¿Eso era una suerte ser chileno? Oh. La verdad que sí, yo adoro mi país, ¿cachai? Es lindo y todo el tema y su gente. Bueno, la gente. Pero no, nada. Es lamentable, la verdad, todo lo que tenemos. Las leyes mal hechas, contradictorias, beneficios para uno, se embarran al resto. Pero es que ese es el modelo que tienen, pues el modelo que implantaron y el que te quieren hacer creer que es el mejor, que el capitalismo es lo mejor que te puede suceder. Chile, país de emprendedores y un sinfín de tonteras más que han puesto. Pero al final, ¿quién emprende y cómo emprende? Cuando a los realmente emprendedores no se les otorga ningún beneficio. Y las leyes están en contra y un sinfín de cosas más. Y siempre hay trabas, siempre te ponen obstáculos para poder optar algún beneficio o algo. Si bien es cierto, claro, hay harta gente que obtiene algún tipo de beneficio, pero la verdad que muchas de las personas que realmente necesitan alguna bono, alguna gratuidad en algo, algún beneficio de algo, quedan fuera. Y se arreglan entre ellos, ¿cachai? Postulan entre ellos y se arreglan los bigotes y hemos visto cuántas cosas de personas con cargo de autoridad, alcalde, de ahí para arriba, y menos, que se han visto beneficiados con proyectos porque se las han arreglado para poder entrar al beneficio, pues. Cuando realmente la población que necesita el beneficio no puede optar porque ellos están ganando todo eso. Hemos visto a hijos de senadores y diputados que están yendo a estudiar al extranjero becados, po. Lo que no debería ser un problema cuando una educación es gratuita para todos. Ahora, el sistema del estudio afuera tiene que ver con un sistema de becas, ¿me entiendes? La educación gratuita en un país es de un país, no es extensiva al otro. Pero se hace a través de becas y estas becas básicamente se otorgan para posgrado y cosas por el estilo. Y claro, ahí siempre ha habido acusaciones de que un poco engorrosa, que siempre se las ganan probablemente los que tienen mejor espíritu y todo lo demás. Es posible. Pero también demuestra un poco lo que tiene que ver con esta funcionalidad de que mucha gente termina especializándose en su posgrado fuera de Chile. No acá, y esto habla también de qué mal está el piso en términos de posgrado, en términos de, me refiero a posgrado, cuando una vez titulado de una carrera o de pregrado, como se le denomina, sigue estudiando, sigue especializándose en distintas áreas, y generalmente la gente prefiere hacerlo afuera que acá. Y un magíster, un doctorado, qué sé yo, posgrado, hacerlo afuera. Y eso también da más prestigio en términos académicos, en términos de currículum, que hacerlo acá en Chile. Y eso también llama a preocuparse sobre la calidad de la educación. Y siempre, todo el rato estamos hablando de calidad de educación, calidad de educación, calidad de educación, pero nunca se ha definido claramente qué nos referimos con calidad de educación. ¿A qué? Vamos, respecto a aquello. Y eso, insisto, tiene que ver con esta nula voluntad de discutir profundamente el tema de educación. Bueno, ¿de a qué nos referimos cuando hablamos de educación? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de calidad de educación? No es que estén acreditadas el tema de educación. Bueno, se ha demostrado que la CNA, que es precisamente el Consejo Nacional de Acreditación, no es bueno. No solamente no es bueno, sino que está cuestionado por temas de corrupción. O sea, muchas universidades se acreditaron básicamente porque pagaron por su acreditación. Sí, sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, es que los mecanismos lo hemos mejorado. Bueno, siempre van a decir lo mismo. Pero ¿qué definimos conceptualmente por calidad de educación? Y ahí es donde, la verdad, sí, es que es una cosa que estamos viendo y que la calidad que tiene que ver con que del servicio que está ofreciendo, ya, pero eso es una calidad de mercado. Me estáis diciendo que en términos de servicio, me estáis hablando como la papa frita, que esté lo suficientemente crujiente para que yo no alegue como cliente. No, porque ¿cuál es el fin, en definitiva, que tiene la educación en este país? Más sobre todo cuando va a ser gratuita. O sea, como principio deberéis discutir cuál es el fin último que tiene la educación en el país. Si hace gratuita, la van a pagar todos. Cuando se dice gratuita, es que tiene que ver en base a los impuestos. Mira, a propósito de impuestos, voy a hacer un link un poquito rebuscado, pero necesario para explicar una cosa que aquí he explicado un montón de veces, que tiene que ver con un artículo transitorio propuesto en su momento por Juan Pablo Letelier a propósito de la reforma tributaria. Y esto tiene que ver con el tema de los impuestos y cómo se termina pagando la educación. Y salud y otras cosas más, pero que tiene que ver con lo que recauda finalmente el Estado, el fisco, en términos de pago de impuestos. Esa fue la promesa, o la gran promesa de lo que fue la reforma tributaria, que finalmente no fue. De hecho, hoy día ya casi no se habla de la reforma tributaria porque la verdad fue un fracaso. Sí. Y fue un fracaso en términos de la... Ojo, fracaso en términos de lo que estaba planteada la reforma tributaria. La reforma tributaria estaba planteada para financiar la educación. Sí. Ese fue el tema principal. Después se fue diluyendo y que sí, que no, que es para otras cosas y dinamizar el país. Sí, pero es que hay que no podemos afectar el tema de la inversión. De hecho, todavía se está corrigiendo la reforma tributaria. Pero bueno, gracias a la reforma tributaria, ayer la NFP, ayer se supo, básicamente, que la NFP pagó al Servicio Puesto Interno $500,000. O sea, alrededor de 350 millones de pesos, un poquito más. Esto por contratos que tenía mantenida con San Paoli, creada en paraísos fiscales. Fíjate que la NFP se acogió básicamente a un artículo de la nueva reforma tributaria, que lo que se denomina el artículo transitorio, y que básicamente permite a la repatriación de capitales. Lo voy a explicar en términos simples porque lo he explicado varias veces. Que se justifica que con esto se recupera plata que se tenía perdida, pero en definitiva lo que se está haciendo es favorecer la elusión tributaria. ¿Qué quiere decir? Que tú terminas haciendo mecanismos para no pagar impuestos. Cuando tú no pagas impuestos, el fisco tiene menos plata, precisamente va a meter en la educación. Bueno, la NFP llegó a un acuerdo con Sampaoli y Sebastián Becaseche y Jorge Decio, que son parte del equipo técnico de la selección chilena, del equipo de Jorge Sampaoli como director técnico, para pago en términos de premios, que finalmente redondearon ahí en cerca de los $6 millones. Alguno dirá, bueno, valió la pena, en definitiva, esto porque se ganó la Copa América. Al final tiene que ver con un tema de plata y de costo, ese tipo de cosas. Pero bueno, un acuerdo que hubo entre la dirigencia de la NFP, particularmente encabezada por Sergio Jadue y Jorge Sampaoli, y aquí viene el cuestionamiento a la figura de Jorge Sampaoli, ojo con esto. ¿Por qué lo voy a plantear? Porque tiene que ver con la educación. En los cuales, para pagar los premios al cuerpo técnico de la selección nacional, el pago se hizo a través de tres sociedades. Se crearon sociedades de papel, por así decirlo, las cuales se constituyeron ahí Sampaoli, Becaseche y Decio. A ver si Becaseche está con otra polémica a propósito de haber firmado por la U y la NFP, un tratado más o menos grande. Y esas sociedades fueron puestas, o sea, o existen básicamente en un paraíso fiscal, pero son de papel. Y ahí se canceló cierta plata por una cuestión un poquito rebuscada que se llama derechos de imagen. De cómo utilizar la imagen de este. Se inventan este tipo de cosas precisamente para eludir impuestos. Ojo, está lo que se denomina evasión y elusión. Esto está en el límite. ¿Por qué? Porque la elusión es legal. Porque hay mecanismos que permiten eludir impuestos. Y otros que lisa y llanamente se evaden. Es bastante rebuscado las diferencias, pero hay diferencia entre una y otra. Bueno, para sanear esta irregularidad, lo consignas a Ciper Chile, ya estoy leyendo, se recurrió al beneficio de repatriación de capitales creado por la reforma tributaria, donde se pagó una tasa, que es un interés, de un 8%. Este artículo transitorio lo puso o lo propuso Juan Pablo Letelier, ayudado por sus financistas de campaña que le soplaron, así como, oye, si era buena idea que hubiera esto. ¿Qué significa eso? Que toda la gente que estaba evadiendo impuestos, que tenía plata en paraísos fiscales, en vez de pagar sus impuestos como corresponde, como todos chilenos y chilenas, la tenía en paraísos fiscales. Entonces el gobierno dice, ojo, no te vamos a encarcelar. Trae esa platita para acá, paga un interés y te quedas con la plata. Es el interés del 8%. Y ahí se había un interés de una tasa del 8%. Por lo cual, el argumento que se tenía es, así recuperamos plata que no teníamos, porque esta gente se la llevó para otro lado. Entonces, en vez de castigarlos y perseguirlos por haber evadido impuestos en el país, los premiamos. Y le decimos, tráigala nomás. Tráigala, repatríela. Pues eso es repatriación de capital. Y paga la multa, por así decirlo, y queda todo ok. Una multa de un 8%, qué buena. Ahora, Jorge Sampaoli, que se ha pronunciado respecto al tema de la gratuidad de la educación, es más, le recuerdo a algunos, con la gente de la Confech, gente de estudiantes dirigentes secundarios, tomándose fotos, lo importante es que haya educación gratuita para todos. Bueno, la educación gratuita, para que se lo expliquemos a Sampaoli, se hace a través de los impuestos. Entonces vos no podís decir, oye, a educación gratuita y te lleváis $500,000, weón, de evasión de impuestos, po. O sea, muy buen técnico será, pero se chanta. Porque aquí no se puede decir que Jorge Sampaoli no sabía de esto. Porque las sociedades se crean con la venia de ellos, en un paraíso fiscal. Feo, po. Qué feo. Más allá de lo buena onda, de lo bacán que sea como técnico, porque ganó la Copa América y ganado premio ahora y todo ese cuento, la raja. Contradictorio. De hecho, la crítica no ha sido demoledora con Jorge Sampaoli porque generalmente los medios, todo el tema, no quieren ensuciar el tema de la Copa América. Que se ganó en cancha y un montón de otras cosas más. Eso, se ganó en cancha, ojo. Puede ser discutible porque tú puedes discutir incluso ciertas decisiones arbitrales, como se ha hecho en otros casos. Y queda, de hecho, discúlpenme para la gente que probablemente no quiere ver aquello, pero la Copa América ganada por Chile está manchada. Sí. Sí, si quieren reconocerlo o no, ya un tema de que se ganó en cancha, no. Nadie puede decir que los jugadores acá no jugaron y se la hicieron toda para tratar de ganarla. Pero también puede decir, oye, esa decisión arbitral pudo haber estado condicionada y eso condicionó también el partido. Entonces, es más o menos súper complejo, pero la NFP se puso al día conversó con el servicio de puesto interno, un decir, sino que se puso de acuerdo, y pagó $500,000 en la multa, en esto para devolverle básicamente a la el servicio de puesto interno. $500,000 que son el 8% de un total. Imagínate. No. Se pagó, a propósito de esto, el tema del 8%. Hay un 8% también de interés. Ojo, mira. Voy a explicar bien este tema. Porque eso es lo que se te había terminado evadiendo. Ya. Pero ahí tiene también una multa que se paga. Esto tiene que ver con, en total, en el equipo técnico de la Selección Nacional se encabeza el entrenador José Sampaoli, y de esta forma, $6,000,000 en premio para Sampaoli y sus colaboradores. A los que se suman ahora $500,000. Esto es por esto otro tema, que si uno suma y resta, es un tema no menor en términos de plata. Se va a sonar tan lucas. Entonces, $350,000,000. O sea, a lo penta. Sí. A lo penta termino pagando lo mismo. No sé, exacto. A quién le duela, pero Sampaoli chanta. Uh-huh. Sí, po. Me reúno con la Confecha, entremos a la cancha, entrenamiento, saquemos fotos, todo es para la educación. Y él está evadiendo impuestos. Impuestos que sirven para la educación. ¡Au! Fuerte. Pero no lo toquemos, porque la pelota no se mancha. Mira, fueron las Islas Vírgenes el paraíso fiscal. A propósito de Goldborg, mandamos me acordé saludos. Me acordé al tiro. Yo también. Goldborg. Ahí están. Sí, hay una inconsecuencia, pero increíble ahí, como tantas, po. Pero no, pues ya él no lo van a tocar justamente porque el tema de la Copa América. O sea, y como que eso lo blinda. Pero finalmente el tipo es un inconsecuente. Por un lado está sacándose fotos para la prensa, poniéndose ahí como, no, yo también estoy con los estudiantes y todo el tema. Y por detrás está haciendo sus chanchullos y sus negocios para perjudicar lo que supuestamente en pantalla él apoya. ¿Cachai? Mm-hmm. Ay, qué heavy. Sí, o sea, a Goldberg, otros más, estarían haciendo el pebre. Es Sampaoli, insisto, hay una figura, sí. Aunque ha ido bajando, hay gente que ha empezado a cuestionar. Esto es un tema que salió hace rato, hoy día ya está consignado. De hecho, ayer incluso varios programas deportivos hacían eco respecto a este reportaje que sacó ayer Ciper Chile, respecto al tema del contrato de Jorge Sampaoli y su equipo, sumado a la polémica que hay con Becaseche, que firma por la U, teniendo el problema todavía con la NFP. De hecho, ahí hay un tema medio complicado porque la NFP está en guerra con Heller porque contrata a Becaseche. Está bastante complicado, turbio. Recordemos que se vienen ahora las elecciones de la NFP. Tema ahí. Sí, que no Sampaoli igual ha amenazado, pero sí como que ha dejado la puerta abierta de que va a renunciar. Recordemos que se estuvo juntando en México con otro club. Yo creo que debía haber renunciado ahora. Creo que ahora va a salir un poquito contaminado. Si es que yo creo que finalmente Sampaoli no se queda. Es lo que se conversa habitualmente. Claro. No se queda básicamente porque ya está todo enrarecido. La NFP no va a cambiar en términos de su estilo. Hoy día hay dos, básicamente, candidatos a la presidencia del NFP. Uno de los que va con más fuerza, básicamente contando los votos, si uno los mira así. Arturo Sala, que extrañamente no va apoyado por Colo-Colo, o no por Colo-Colo, sino por la directiva Mosa. De Blanco y Negro, o el caso de Aníbal Mosa, que está apoyando al otro candidato, Milad. Llama la atención, hace poco meses Arturo Sala era gerente de Blanco y Negro, o sea, de lo que era la directiva de Colo-Colo. Pero yo no veo mayor cambio. Yo no veo mayor cambio, veo una especie de statu quo. De hecho, Arturo Sala es una especie de lobista dentro del mundo deportivo, un tipo que se maneja bien en términos políticos. De hecho, ha tenido cargos que han meritado aquello. Es un tipo que es muy afable al poder propiamente tal, no es un tipo que vaya a castigar a gente, no es un tipo intermedio entre mantener las cosas como están y generar algún grado de cambios para que no digan que la cosa está tan, claro, tan fea. De hecho, en el otro caso, el otro candidato está claro, está más cuestionado básicamente porque lo termina apoyando Aníbal Mosa, que últimamente ha tenido muy mala fama. El sirio de ¿cómo se llama? Del extremo austral de nuestro país. Pero el sirio. ¿Cómo hasta el fútbol termina metido en todo esto que hemos visto este año tremendamente? No hay nada que se haya salvado. Nada que se haya salvado. Y me llama la atención. Desde militares, cura, clase de política, fútbol, todo hasta mi universo ha estado marcado por el caso de la corrupción. Fuera de broma, sí. Sí. Ayer estaba apareciendo un video donde el animador recibía un papel y eso ameritó finalmente el cambio. Fue todo muy turbio, porque al final hay un tema y de hecho este tema del papel, puede ser una tontera hablar del caso de mi universo, pero no es menor, que se descubrió, hay una plataforma, no sé si la conocerán ustedes o no, pero se llama Snapchat. Se la voy a explicar en antes porque tiene varias modalidades esta plataforma y una de las modalidades es que uno puede ver eventos en línea. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien gráfico, haciendo como una pequeña sección, no de informática, sino de plataforma y tecnología. Uh-huh. Uno puede estar viendo, no sé, por los premios Oscar. Y lo va viendo en línea, pero no va viéndolo en una transmisión propiamente tal oficial, sino que va viéndola con toda la gente que tiene celulares y que está en el lugar y está transmitiendo en el Snapchat. Y uno puede ir viendo a este, puede ir viendo a este otro y ve todo. Es una nueva plataforma que probablemente en unos años va a ser mucho más potente porque está cambiando también la forma de hacer noticias. Y que no les va a gustar, ojo con eso. Tiene sus pros y sus contras, tiene sus reglas, sus normativas, pero es bastante nueva en términos de plataforma, de forma de comunicarse, tiene desde chat hasta... Pero no quiero entrarme tan fino en el tema. Bueno, una de estas cámaras que estaba viendo aquello, porque gente la podía estar viendo, insisto, puede ir eligiendo desde qué celular va viendo este tema. Es como una especie de panóptico desde eventos. Filma el momento donde recibe la Miss Colombia, está siendo felicitada, de hecho se acerca una tipa a entregarle unas flores y unos besos desde el público, y ahí se ve que una mano de un tipo le pasa un papel al presentador, precisamente, del concurso, quien se silencia un rato y después dice... Apologies, sorry. Ese va a ser el mismo presentador que van a traer para la ley corte de educación. Probablemente. Jorge Montesino dice, Chantaoli entero de sociolista, el loco. Oh. Oye, ¿esto de Sampaoli va a impulsar el que ahora definitivamente se vaya? Porque ahora está la palestra, ahora va a salir en pie esto otro, poder la evasión. Es que no es tan fácil que se vaya. Voy a explicarlo por qué. Aparte de eso, tengo una duda ahí. Si se va porque él quiere, como decían ustedes ayer con el tema del contrato, de que si renuncia igual se lleva una suma no menor. Precisamente por lo mismo. A ver, de hecho esto en general ocurre con los técnicos, sí, que se plantean, y con jugador y todo lo demás, que lo que se denominan cláusulas de salida. Lo voy a explicar bien en simple. ¿Qué son las cláusulas de salida? Nosotros tenemos, por ejemplo, ya, Carmen es técnico del Este, yo voy a sacrificarme, voy a hacer la NFP en este caso. ¿Empecemos el directorio? Ya. Es que hay que mantener la línea del texto. Y llegamos a un contrato en el cual te contratamos hasta el 2017. ¿Cierto? Uh-huh. Ok. Estos contratos tienen distintas cláusulas que se ven los distintos abogados de ambas partes. Las cláusulas dicen lo siguiente: si tú te quieres ir porque te llega un contrato más atractivo, un equipo te quiere contratar y todo el tema, hay cláusulas de salida. Entonces tú tienes que pagarnos tanta plata a nosotros... Por retirarte antes. Ajá. Plata que generalmente la terminan pagando el club que te va a contratar. Por ejemplo, la cláusula de salida de nosotros son 2 millones de dólares. Si tú te quieres ir antes... Entonces, el equipo que te va a contratar tiene que evaluar cuánto estás cobrando tú y cuánto va a costar pagarle al equipo donde tú estás contratado para llevarte. Esto es lo que se denomina cláusula de selección. Estoy diciendo muy simple porque tiene también cosas muy engorrosas, yeah, muy técnicas. Depende de. Uh-huh. Depende cómo se haya firmado el contrato finalmente. Si tú te decides ir, tienes que pagar esos 2 millones que se asume, o generalmente ocurre así, los va a pagar el equipo nuevo que te va a contratar. Entonces va a decir, ya, nosotros pagamos eso porque vale la pena. Entonces le vamos a pagar los 2 millones a tu equipo que te tiene el contrato para liberarte y te compramos nosotros y te pagamos el contrato que corresponde. Uh-huh. Por eso hay algunos equipos que dicen, no, mejor no nos llevemos esto porque vamos a tener que estar invirtiendo mucha más plata. Bueno, en el caso de Sampaoli, si echan a Sampaoli, hay una cláusula de contrato también al revés. Te tenemos que pagar lo que dura el contrato. Claro. Y la indemnización de vida. Y eso es muchísima, muchísima plata. Por eso se negocian bien los contratos. Eso pasa también en algunos jugadores, sobre todo los de élite. Cuando los traspasan de un equipo al otro, terminan siendo siempre más caros. ¿Por qué? Los jugadores de élite, o que están en la cúspide, tienen cláusulas de salida. Entonces se los compra a propósito, dependiendo de los managers que tengáis. Que son los manejadores de futbolistas, sí, de directores técnicos y todo el tema, que siempre los ponen en muy buenos lugares porque ellos reciben una comisión por eso. Por lo tanto, negocian bien. El mundo del fútbol es un negocio. Era y es un negocio potente. Como con el manager de Pinilla, ¿te acordáis? El mismo manager de ¿cómo se llama? Arturo Vidal, el mismo manager de Alexis Sánchez. Claro, pero me refiero a que cuando Pinilla partió era como malito y todo el tema. Y lo llevó por toda Europa. Oye, voy a ser justo y honesto. Pinilla no era... La UCI hizo un campañón. Lo que pasa es que en términos de carrete y todo el tema, el tipo... Hiperventilado. Claro, pero me refiero a que tampoco rendía mucho por su tema, de ser carretero. Eso sí. Pero el manager que tenía era tan potente que lo mantuvo siempre en Europa. Que todos decían, pero ¿cómo? Que con sus problemas de fobia, de ataque. Uno de los jugadores de fútbol que más equipo ha tenido. De ¿sí? hecho, está dentro de los top 10 de los jugadores que más equipo ha jugado en la historia del fútbol. Felicevich, si no me equivoco, el manager de Pinilla. Y de los grandes que están hoy día de chileno en el mundo. Un tipo que particularmente se concentró y trabajó mucho rato en Colo-Colo. De hecho, de ahí hizo su pequeño imperio Felicevich. Hoy día, bueno, uno de los jugadores se pelean por ojalá los tenga. Tiene una cartera bastante reducida y donde tiene técnicos, jugadores y otras cosas más. Oye, por ejemplo, el otro día estuvo de visita el manejador de Cristiano Ronaldo, que quería llevarse a Jorge Sampaoli, por ejemplo. Ya, mi pregunta va. Ahora, volviendo al tema de Sampaoli. Si él, por el tema de esto de la plata y todo esto de su contradicción con respecto a la educación de los impuestos y toda esa tontera, él decide irse. El de su bolsillo va a tener que pagar lo que le falta. Sí. Pero seguramente si él... a ver... Por eso pensaba yo que... ¿Qué es lo que se sabía? De hecho, lo conversamos acá en un contacto, porque estábamos hablando a propósito de lo que pasaba con Jadwe, con Fernando Agustín Tapia. Jorge Sampaoli esperaba, en algún momento, y lo ha dicho incluso públicamente, su sueño es dirigir la selección argentina. El Tata Martino no iba bien en la eliminatoria o clasificatoria, llámelo usted como quiera. De hecho, la gente optimista le llama clasificatoria, la gente negativa le llama eliminatoria. Es verdad. Bueno, así se hablaba ante equipo. Y el tema es que Martino, la pasada fecha de lo que fueron las clasificatorias, le fue bien. Rescató puntos de visita y ganó su partido de local, entonces sumó puntos la selección argentina. No así, por ejemplo, el caso de Sampaoli. Y eso hizo de que Martínez el Tata Martino, que es el director técnico de la selección argentina, se afirmara en la selección argentina. Porque se habló en un momento determinado de la salida del Tata Martino y había trascendido a alguna gente de la AFA, que está en pleno proceso también de elección. Recordemos el bochorno vergonzoso que pasaron en su última elección, donde sumaron votos y no daban. Que finalmente, cuando uno empieza a ver, hicieron de que ya no, como no se iba el Tata Martínez, Sampaoli quedaba relegado en eso. Porque Sampaoli esperaba una oferta de la selección argentina. Ojo, recibió ofertas de la selección mexicana, por ejemplo. Sí, y que yo me imagino que dejó de lado esa oferta esperando la otra. O sea, es que México no es un mal equipo, ha estado de capa caída y todo lo demás, pero efectivamente, claro, Sampaoli esperaba alguna opción dentro de la selección argentina, un sueño para cualquier técnico. Estamos hablando de un campeón mundial y todo lo demás. Y espero, aparte, abanicándose, Copa América, campeón, harto premio, harto reconocimiento. Buenos jugadores. Bueno, esta cosa de que el manejador de Cristiano Ronaldo, que tiene otros jugadores también, quería ser el manager de Sampaoli, lo que le abre un montón de puertas y todo lo demás. Y ahí se aguachó Sampaoli, porque Sampaoli es un buen estratega en términos futbolísticos. Políticamente no se maneja bien, mini-mi. Y en ese sentido, yo creo que quizás debió haber aceptado la oferta de México. Claro, sí, a ver, como una traición, ganó, pero él podía haber sacado, lo saqué campeón, hice el proceso que tenía que hacer y todo lo demás. Es más, han trascendido de que incluso se estaría pensando en traer nuevamente a Bielsa. Sí. Pero al parecer las conversaciones no habrían fructificado con Bielsa, básicamente por la cagada a nivel político que hay en el FP. Sí. Muy difícil que, ¿cómo se llama?, se haga este tema, sí. Pero a lo que vamos, cuando empezamos a revisar y a mezclar cosas, es que al final todo termina cosiéndose de la misma forma. Nada más. Es que así funciona. Sí, no, está bien, pero vemos que... No, es que iba a decir una grosería, pero me la aguanté. Al final vemos que dentro de todo está todo manchado y todo gira en torno a plata, a empresa, empresario. Y eso es todo. Como decías tú, si Sampaoli se quiere ir, no faltará el club que quiera pagar nomás, que quiera pagar esta multa o esta salida. Y ojo, los bonos de Sampaoli han crecido a propósito de los premios, a propósito del ranking, a propósito de ser considerado uno de los mejores técnicos del mundo. Sí. Sí, por eso te digo, dudo que se quiera ir, o sea, que se vaya y salga las lucas de él, con la Copa América y el nivel que ha tenido como técnico, posiblemente hasta México lo vuelva a llamar. Sí, porque ofertas no le deben faltar. Claro, como decía el Toño, se habla de eliminatoria y clasificatoria, y él tiene en su vocabulario clasificatoria, por lo tanto está como un técnico ganador. Así que... Lata, pues a mí me gustaría que diera una declaración, eso sí, hablando de estos fondos que tenía en paraísos fiscales y que los repatrió, ¿así se dice? Repatrió. ¿Ah? Repatriar el capital es el tema del artículo transitorio que permite aquello con un 8% de tasa de interés, termina pagando 350 millones al servicio puesto interno y con eso se resuelve el asunto. Claro, pero me gustaría que saliera dando una declaración y que hubieran periodistas que estuvieran ahí agujoneándolo. Oiga, ¿qué pasa? Y que la Confech, como se fue a sacar fotos... Que le diga, bueno, ¿qué pasó, po? No estábamos por la educación gratuita y se supone que la reforma tributaria iba a ser para eso y usted evadió, porque para nosotros es evadir. O sea, se evadió. Bueno, claro. Que tenéis plata en empresas de papel en un paraíso fiscal como la Islas Vírgenes. O sea, no podés decir, no, yo no estaba, no es que lo quisiera pagar impuestos. De hecho, se hace eso precisamente para evadir impuestos. Pues insisto en la diferencia entre eludir y evadir, probablemente tal, o sea, eludir se puede hacer porque hay un montón de mecanismos, particularmente en Chile, donde te permite eludir impuestos. Es que yo no te creo eso, que Chile se permita. De hecho, el FUT tiene que ver con eso, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Perdón? El FUT tiene que ver con el tema de la ilusión tributaria en términos legal. Esta cosa de la reinversión, oye, yo no voy a pagar los impuestos porque estoy invirtiendo en mi empresa. Claro. Y tengo tales cantidad de gastos en mi empresa. Claro. Y el gasto tenía que ver con rendir la benzina, el restaurante donde yo fui, boletear y todo lo demás. Eso, cuando boleta factura, no, páselo a factura y todo al término de costo de la empresa. Eso era, de hecho, sigue siendo habitual, pero antes era más habitual de lo que hoy día, porque es mal mirado por algunas personas. Entonces, termináis como gastos de la propia empresa. Entonces, eso te permite también reinvertir, decir, oye, estos son costos que tiene la empresa. Y como en Chile dices, ah, si todo lo que importa es la inversión, dice, si sigan eso tranquilo, no, no pague este impuesto y tiene estas diferencias para poder hacerlo. De hecho, lo que vemos en términos de escándalo durante todo este año tiene que ver con eso. Sí. Tiene que ver con gente que lisa y llanamente no paga impuestos, boleteaba. El caso de la boleta ideológicamente falsa es un fraude. Uh-huh. Está inventando algo que nunca hiciste. Funciona, para claro. Pagar menos. Ojo, uh-huh. Ojo, no solamente fue un beneficio, esto es importante porque se ha explicado bien poco, no solamente era un beneficio en términos políticos para los candidatos o candidatas que recibían plata irregularmente, sino que un beneficio para la propia empresa, porque lo descuenta como gastos de la empresa. Claro. O sea, financia a ti, pues los tiene cooptados, pero más encima tiene un montón de beneficios tributarios que más encima le retornan plata. Sí. Ojo, ese es el tema que se ha explicado muy poco respecto a lo que ha sido el tema de las boletas ideológicamente falsas y todo lo demás. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, el caso de Soquimich, Chopente, todo el tema, recibía plata de vuelta. De hecho, por la devolución que tenía en términos de impuesto, que era muchísima, muchísima plata, los tipos financiaban ilegalmente la política y más encima recibían retorno. Claro. Estupendo, po. Un negocio redondo. Tremendo negocio, po. Imagínate, una cantidad de boletas truchas ahí y más encima recibían después el impuesto de vuelta. Es como el tipo de la donación, po. Es lo mismo al final, po. Yo dono con tu plata, pero evado mis impuestos, tranquilamente. Pero lo hago a nombre tuyo si la donación es a nombre mío. Sí, pues algo, como decía el Toño, que no se ha reparado ni tampoco se ha hecho hincapié en cuánto se beneficiaron las empresas con respecto a todas esas boletas falsas. Porque... Y que tampoco les va a convenir a nadie, po. O sea, ¿tú crees que el gobierno va a decir, vamos a investigar? Una chaucha, si no quiera dar tan lucas. Claro, porque el gobierno no puede decir, ¿sabes qué? Vamos a investigar esto como tiene que ser. Porque al final nos financiaron a nosotros. Pues ¿cómo vamos a investigar algo así? Sí, ese es el tema. Y como dice el Toño, no se le ha tomado el peso en realidad. Y que lo hemos dicho así como con diferentes ejemplos. Po. Cuando pagamos el Transantiago, estás pagándolo con tu plata, pero más encima el Estado también de tu plata, porque de tus impuestos también invierte en él. Estás pagando el doble. Po. Y así en todo. ¿Antes va a dar impuestos tú, sí, po? Te va ahí, te se cae en la cárcel. ¿Ah? Sí, pues siempre he dicho lo mismo, si lo vayas a hacer, hazla en grande, porque si así cositas pequeñas no va a resultar. Te vaya a ir precioso, inmediatamente. Sí, increíble la elevación de impuestos que ha habido y de esos impuestos que sirven para todas estas cosas que están en discusión ahora. Pero, y que benefician a la población. Bueno, con esta flexibilización que se le hizo a la reforma tributaria, no se tiene la plata para tener educación para todos. Es el real meollo de todo este problema. Es que yo creo que esa reforma tributaria se hizo a la medida de ello y sacándose los pillos con el tema de la educación nomás. ¿Y cómo iba a ser de forma distinta? Claro, pero es que... Fue cocinada, recordemos cuando lo dijo el chico Saldívar, porque no cae nadie más en la cocina y estamos los que somos nomás. Pero lo que no me quedó claro, lo que no me quedó claro, Toño, fue del impuesto al lujo. ¿Al final se puso o no se puso impuesto al lujo? No sé. No, a mí lo que me genera así como que por culpa de toda esta evasión, hay problemas en la educación, en la salud y en vivienda, ponte tú. ¿Cachai? Con toda esta evasión de impuestos que ha habido de estos apellidos. Es que aparte de la evasión, el recibir también plata por devolución de impuestos que nunca fueron pagados. Sí. Que también es otro tema. Entonces estoy hablando de como un doble desfalco. Uh-huh. Sí, pues, sí, eso es al final. Y más encima, con nuestros impuestos nosotros les devolvemos plata a ellos. ¿Ah? ¡Ay, oh, qué increíble! La cuestión, si así es, po. Y después nos dicen flojos a nosotros. Cacha. Bueno, de hecho, la mayoría de la carga tributaria se la llevan las personas, po. Sí. Oh. Los porcentuales que terminan pagando. En el caso de la empresa y todo lo demás, de partida, cuando tú tenías gente que son abogados tributaristas, contador y todo, un equipo que generalmente tienen las empresas, te permite eso. distinto a lo que pasa en las casas, en las familias y todo lo demás. Y se ha fomentado eso. El tema de la reforma tributaria, alegaron un poquito y se terminó resolviendo súper fácil. En una cocina, después se modificaron algunas cosas de la que era original y más encima ahora se están modificando nuevamente. ¿Dónde está la plata para la educación? No está. Listo. Se terminó. No, y le echamos la culpa al cobre. El cobre bajó de precio. ¿Vos tienes que echar la culpa al cobre? De parte tienes que echar la culpa al cobre. ¿Por qué? Porque está habiendo una glosa presupuestaria. A medida que el cobre siga bajando, menos plata va a haber. Por eso hoy día no se puede hablar de gratuidad. No, po. Pero me refiero a que cuando se supone que decíamos que con la reforma se iba a sostener la educación, mentira, po. La plata del cobre también se la están robando, aparte. Así es la situación. Voy a terminar con depresión al final del año. Así se va impuesto. ¡Ay, qué increíble! Así se plantean las cosas en este país. Así funciona. Oye, cuando me di vuelta, cuando me dijiste así como, pon atención, es que me llamó la atención que la Bachelet está con delantal de cocina. Sí, está, porque está a propósito de Elige Vivir Sano, está en ese lanzamiento. Ah. Aquí empiezan las bromas y todo el cuento, pero vamos a salir de todo eso. Ya. De Elige Vivir Sano. Uh-huh. El punto acá, y ya entrando en materia a otro tema, uh-huh, que está en la palestra y que ha generado muchísimo, muchísimo ruido, que tiene que ver con la declaración que hizo ayer Sebastián Dávalo. Uh-huh. Hay otro capítulo más de esta teleserie que está bien interesante. Sí. Y la pregunta de rigor es, ¿por qué? ¿Por qué Sebastián Dávalo va a declarar? Es la primera pregunta que surge. Y adentrémonos en esto. Sebastián Dávalo declara por tercera vez frente a la Fiscalía de Rancagua. Particularmente frente al fiscal Luis Toledo. Y declara en esta ocasión en calidad de voluntario. Sí. Él pide declarar. Ya. De hecho, aquí es donde empiezan a especularse sobre las motivaciones que tuvo Sebastián Dávalo. ¿Por qué? Porque no solamente termina diciendo lo que termina diciendo, involucrando a Peñalillo y a la gente del G90 y a un sector importante del PPD de lo que es dirigencia, de Sergio Vitardi, Girardi, Fernández y otros más. Pone en la palestra nuevamente este pugna que había al interior. Casi como una teleserie de una opereta en la cual dos hijos, uno sustitutivo o en definitiva adoptado frente al hijo legítimo, sanguíneo. Esta historia la hemos visto muchas veces contada en distintas, puesta en escena, en términos de novelas, libros, óperas, películas y otras cosas más. Una especie como de Caín de Abel, pero en términos del adoptado, el que se quiere más que el hijo propio y, claro, y genera los celos de... Pero con la declaración de Sebastián Dávalo, y aquí es donde hay una duda, o por lo menos cuesta explicarlo, y puede ser que hay un rompimiento dentro del clan Bachelet. Porque pone en la palestra y pone en entredicho y pone en cuestionamiento a su propia madre. Voy a explicar por qué. Cuando acusa a Peñalillo y a otro grupo del PPD de saber lo que tiene que ver con el tema de Cabal, de no haber sido lo suficientemente fuerte y claro respecto a resolver el problema que ocurrió durante el verano y que hizo que se descontrolara, que básicamente el concepto que ocupa Sebastián Dávalo en su declaración, el caso Cabal, del 6 de febrero, que aparece en la revista Qué Pasa, el tema de Natalia Compañol. De ahí para adelante una vorágine tremenda, que termina con la gran frase de Michelle Bachelet, yo me enteré por la prensa, uh-huh, y eso catapulta a la caída estrepitosa en términos de imagen de uh-huh la actual presidenta. Cuando él acusa al sector del PPD, y particularmente a Rodrigo Peñalillo, de querer tapar el caso Cabal, el caso Sokimich con el caso Cabal, le está pegando, y esto es tan feo como pegarle a la mamá, como dicen, le está pegando a su propia madre. Sí. Porque cuando se indica a Rodrigo Peñalillo como alguien que quiere bajar lo que se viene, que es el caso Sokimich. Recordemos que el caso Sokimich pasa de abril para adelante, empieza a aparecer en la nueva mayoría. Y a propósito, aparece con el diputado León y otros más, un embajador y todo el tema. Después se acerca Pizarro, Rossi, y ahí empieza a llegar recién a la nueva mayoría Martel y todos los demás. Se está hablando de la pre-campaña presidencial de Michelle Bachelet. O sea, se está diciendo, Rodrigo Penedio quiso bajar esto, como ministro del Interior, quiso bajar esto y poner el caso Cabal. O sea, encima, como la polémica y no el caso Sokimich dentro de la nueva mayoría, porque ya había tocado a ciertos sectores de la derecha, particularmente recordemos que el caso Sokimich estaría por Pablo Wagner y de la Cerda, que es la cuñada de Pablo Wagner, que había emitido boleta ideológicamente falsa a Sokimich. Así empiezan en la arista del caso Penta. Sí. Y cuando apunta Peña y Lillo, brazo derecho de Michelle Bachelet, Peña y Lillo arma toda esta operación política junto a Giorgio Martelli, porque esos son los que están cuestionados en el caso Sokimich propiamente tal, para recibir plata de Sokimich y poder financiar la pre-campaña de la mamá de Sebastián Dávalos. Y aquí viene, insisto, la pregunta y la duda que tienen muchos es ¿qué chucha hizo Sebastián Dávalos, que con lo que hizo se cagó a su propia madre? Sepa. Porque apuntar a Peña y Lillo es apuntar a la pre-campaña presidencial de Michelle Bachelet. Porque por esa razón se arman estas empresas nominales de Giorgio Martelli, donde se empieza a distribuir plata, se le pagan los viajes a Peña y Lillo para que vaya a ver a Bachelet. Sí. A Nueva York. Para que le pasen la plata al equipo que estuvo encargado de la pre-campaña. Cosa que han asumido, no todo, pero han asumido que así funcionaba el modo operandi de esta estructura. ¿Qué tiene que ver para la pre-campaña de Michelle Bachelet? Entonces, básicamente, para ponerlo bien en simple, Sebastián Dávalos dice, esto con él, me quisieron cagar a mí para tapar su caga que involucra a mi madre. Raro, como tesis jurídica, incluso yo escuchaba a algunos abogados y decía es poco entendible, sí, lo que hizo Sebastián Dávalos, porque tampoco es que lo ayude mucho en términos judicial, incluso es más, lo hunde, porque aquí empiezan las explicaciones de decir, epa, ya, entonces ustedes manejaban esta información hace mucho rato, y si la manejaban tú, y si la manejaba el ministro del Interior, si la manejaba todo este equipo, la presidenta también lo manejaba. Entonces, Michelle Bachelet no es que se enteró por la prensa, sabía. De hecho, ya están hablando de que en enero tenían antecedentes, declaraciones del propio Sebastián Dávalos frente a la fiscalía. Michelle Bachelet aparece pasado la quincena de febrero, cuando vuelve de vacaciones del lago Caburga, señalando que se había enterado por la prensa, que yo no tenía idea de lo que había hecho Sebastián Dávalos, nadie la acompañó ni nada más. Y según la lógica de Sebastián Dávalos, a lo menos Michelle Bachelet debería haber sabido. Porque la moneda ya lo sabía. Claro. Y lo sabía Sebastián Dávalos, que estaba con ella en el lago Caburga. Sepo. Y que incluso dice, bueno, teníamos problemas por intermitencia con el tema del celular y todo el tema, pero nos enterábamos de algunas cosas parcialmente. Y habló de mal manejo también. El mal manejo que hizo, ajá, que esto se terminara agrandando. Exacto. Y que se descontrolara, que es básicamente el concepto que ocupó. Y se supone que si estaba en el lago Caburga era tema de conversación. Es que, dice el profitador, yo no sé. Dice, no creo que haya mucho que lucubrar respecto, simplemente Dávalos es una hueonao. Tengo dudas respecto a eso. Yo igual, sí. Tengo dudas respecto a la tesis del hijo tonto. Tengo dudas respecto al retraso mental que podría tener en Sebastián Dávalos. Ahora, creo que un niño mimado, caprichoso, y lo va a llevar al caso más pedestre. Es cuando incluso te enojáis con tu mamá y dices, ya sabes qué, no sé, pues, cuando golpeéis la puerta, bueno, más de alguno discutido con su madre. Me voy de la casa, pero vas a saber de mí. Un tema parecido. Sí, una patadita. Porque recordemos que todo esto inició, lo explicábamos el otro día, todo esto inició con la llegada de Sebastián Dávalos a su casa, que después no entramos de más detalles, porque no era que fue a visitar a Bachelet, estaba llegando a su casa en el Lexus, antes de que Bachelet fuera la candidata o precandidata presidencial para las primarias. Raro lo de Sebastián Dávalos. Porque, insisto, ¿a quién pone en la palestra nueva Peña y Lillo? De hecho, Peña y Lillo hoy día se empodera. Sí. Vuelve a tener la posición. Peña y Lillo, lo hemos dicho acá, desde que inició recién el caso Soquimich. Cuando apareció Giorgio Martelli. Cuando sale Peña y Lillo. ¿Se acuerdan que en mayo hay el cambio de gabinete? Sale Peña y Lillo, sale Arena. Ministro de Hacienda, ministro del Interior, propiamente tal. Peña y Lillo tiene el poder de hacer caer a Michelle Bachelet. Pero parece que en este caso el poder lo tomó Dávalos, que es directamente, digamos, es el hijo. Y si está hablando de esa forma, es porque algo que no le está interesando. Sí, yo la verdad que, aparte de tratar de dar a entender de que es una pataleta del Dávalos, igual se entiende así como el celo del hermano que tiene más privilegio, del hermano entre comillas. Y la verdad que, nada, pues se está embarrando a su propia madre, pues, con todo esto. Se está embarrando a su propia madre y dejando al descubierto que están tratando de tapar un caso, el Soquimich, ¿cachai? Con el tema de él, ¿cierto? Y dejando ahí a mal parado a Peña y Lillo, supuestamente. Está complicado el tema ese, o sea, viene una información sabrosa ahí de cómo irá a terminar. A mí, para mí el hecho es que, claro, todos tomamos como el hijo tonto. Y de tonto no tiene mucho. Está sacando las garras, sí. ¿Pero por qué la está sacando ahora? Esa es mi pregunta, lo que me llama tanto la atención. Porque podría haber sido, no sé, pues, ¿cuándo fue, se fue el de la moneda? ¿Febrero? Después lo llamaban a declarar, estaba en el gimnasio. ¿Por qué esperó? Me perdí una parte, sorry. Sí, no. No, es que, como te decía, todos pensamos en el hijo tonto. O sea, y la tesis que se instaló, claro. y se instaló de la moneda, desde el tiempo de Peña y Lillo no ha variado mucho. Ahora me llama la atención, ¿por qué ahora? Entonces fue la moneda, fue súper escueto, me voy, punto, arrancó. ¿Por qué después de tantos meses? ¿Qué pasa ahora? ¿Peña y Lillo irá a hablar? ¿Se está poniendo el parche ante la herida? Yo creo que Peña y Lillo no va a hablar a menos que el círculo que está rodeando hoy día Peña y Lillo decida hacer caer a Bachelet, y hacerla caer en estas fechas no tiene ningún sentido político, me refiero. Implicaría llegar a un nivel de legitimidad tremendo, de una caída en la poca y nada aprobación que está teniendo Michelle Bachelet, y una crisis política no menor. Que no es frecuente en Chile, por lo menos lo que ha sido la tónica en las últimas décadas. Entonces, puede ser muy riesgoso aquello. Entonces, en ese sentido, llama poderosamente la atención cuál fue la razón que tuvo Sebastián Dávalos para... La tesis del hijo tonto, insisto, o sea, yo no estoy diciendo, creo que lo comenté el día lunes, que Sebastián Dávalos tenga el coeficiente intelectual de Stephen Hawking. Lo que estoy diciendo es que comprar la tesis del hijo tonto me parece que es facilista y me parece que es poco realista, porque han habido algunos movimientos que no son de gente tonta. Ahora, pregunta. Porque aquí lo que hay que hacerse es las preguntas. Habló sobre esta declaración del otro día que hizo, perdón, el día lunes Sebastián Dávalos. Con Michelle Bachelet, habló con alguna parte de su núcleo familiar el tema de esta nueva declaración voluntaria que desarrolló frente con la fiscalía. ¿Quién está asesorando, más allá del abogado propiamente tal, a Sebastián Dávalos? ¿Qué es lo que está ocurriendo en términos concretos? Porque, insisto, acaba de volver al ruedo. O sea, cuando Michelle Bachelet se estaba, por así diciendo, estabilizando en términos de imagen, estabilizando, digámoslo, en términos de evitar la caída, que logró estabilizarla, lo que ha señalado por lo menos la última encuesta, es que Michelle Bachelet llegó a una especie de estabilidad respecto al tema de su caída abismante en términos de imagen, que es bastante alta. O sea, estamos hablando de alguien de un 76% de aprobación, hoy día está llegando un 20 y algo. 23 parece que estábamos hablando el otro día. Sí, estamos hablando de una caída fuerte. Sí. Bueno, había logrado estabilizar esa caída, porque es lo único que ha hecho en términos reales, porque algunos dijeron no repuntó. No, Michelle Bachelet no ha repuntado. Lo que ha hecho es parar la caída. Sí, la amortiguó más que nada. Ya. ¿Qué hace que Sebastián Dávalos termine hoy día declarando voluntariamente, para explicar lo que pasó con el tema de su computador, con una explicación bastante inverosímil por lo demás? Inverosímil cuando uno escucha, por ejemplo, al encargado técnico de informática de La Moneda. Nosotros lo escuchamos en vivo, de hecho puede buscarlo ahí en la página de la radio, donde no solamente está parte de su intervención en la comisión investigadora del caso Cabal 1, la transcrita, la parte importante de su declaración, sino que está el video completo, pues lo subimos nosotros y está completo en la intervención del el encargado de informática de La Moneda. Y señala lo siguiente: Sebastián Dávalos personalmente le pidió a un funcionario de informática, no a él directamente porque él es el jefe, que borrara su computador y que lo borrara todo y que no quedara respaldo. Porque Sebastián Dávalos dice frente a la fiscalía que él hay protocolos que mantienen respaldado. No, de hecho, lo que dice el jefe de informática es que pidió borrar todo. ¿Sí? Y que no queda respaldo. Pero, insisto, basta la Fiscalía de Rancagua voluntariamente a decir, oiga, yo quiero aclarar respecto a lo que pasa con el computador, y termina involucrando a Rodrigo Peñalillo, y de paso, hay que ser, insisto, el hijo más tonto de los tontos se daría cuenta que se está cagando a su propia mamá. Uh-huh. Cuestionar a Rodrigo Peñalillo es cuestionar directamente la precampaña de su mamá. Sí. De hecho, Rodrigo Peñalillo, en las declaraciones que ha dado, que han sido dos frente a la Fiscalía, por el caso Sugimich, en las tres preguntas capciosas que le han hecho, capciosas me refiero a que se repiten de otra forma, pero que siempre le preguntan lo mismo respecto, ¿qué sabía Michelle Bachelet? ¿Estaba al tanto la señora Bachelet respecto a lo que usted estaba haciendo? Me acojo a mi derecho de guardar silencio. Esa ha sido la respuesta que ha tenido Rodrigo Peñalillo. Y Rodrigo Peñalillo ha tenido la llave incluso de la caída final de Michelle Bachelet. O sea, Rodrigo Peñalillo dice, termina diciendo, lo hemos dicho esto desde principios casi de año, si Rodrigo Peñalillo en un momento dice sí, obviamente yo le respondí directamente a Michelle Bachelet porque ella era mi jefa. O sea, yo era el brazo derecho de ella, pero la decisión final la toma ella. Uh-huh. No puedo hacer cosas a espaldas de ella. Claro. Michelle Bachelet cae. Uh-huh. Ojo, cae el gobierno de Michelle Bachelet. Sí. ¿Por qué? Porque es la comprobación de que nos mintió a todos. Pero más encima, cuando empieza a decir Sebastián Dávalos, desde enero sabían en La Moneda. Y cuando estábamos en el lago Caburro, que teníamos problemas con el celular y todo lo demás y todo el cuento, pero y se descontroló y Rodrigo Peñalillo no pudo manejar en el lago Caburga. Al lado de él estaba Michelle Bachelet. Mm. O sea, Michelle Bachelet nos mintió a todos. Pero Michelle Bachelet, cuando llega del lago Caburga, lo que señala, y es la gran frase del bronce del año, es: yo me enteré por la prensa. Sí. Disculpa, ¿la presidenta nos mintió a todos? O sea, hay un 80% en términos de encuesta que dice que nadie le crea esa frase a Michelle Bachelet. Pero cuando ya se supone que estaba estabilizándose en encuesta Michelle Bachelet, viene el hijo, weón, y da una declaración que nadie le pidió, ni siquiera la fiscalía, porque se lo había pedido en algún momento determinado. Se ha negado porque él estaría diputado, pero en esta oportunidad, que la tercera vez que declara frente al fiscal Luis Toledo en la Fiscalía de Rancagua, declaró de forma voluntaria porque él, con su abogado, querían explicar lo que había pasado con el computador. Cosa que medianamente estaba explicada, porque incluso para eso se llevaron los antecedentes de la Comisión Cabal 1 a la Fiscalía. Uh-huh. Y termina metiendo, más encima metió a la mafia del PPD entre medio. Sí, vos. O sea, te encargo los llamados telefónicos, las conversas, reuniones que han habido en estos días al respecto. O sea, les voy a explicar. Cuando quedó la cagada en términos de corrupción en el año 2006, a propósito de Chile Deporte y todo lo demás, metido Peñalí y todo lo demás, hubo una guerra dentro del PPD. Y esa guerra terminó ganando Sergio Vitar, respaldado por Michelle Bachelet. Esto luego de que se enfrentara a Fernando Flores, que estaba todavía en ese tiempo en el PPD, Michelle Bachelet va a la casa de Fernando Flores, era presidenta. Fernando Flores termina sapeando esa reunión en tolerancia cero. Dice, bueno, la presidenta vino el otro día a mi casa y bueno, me habló y sapeó la comisión, que hasta el momento era secreta, que iba a ser Bachelet una comisión anticorrupción. Nunca antes vista, nunca más después la vimos. Y que termina sacando conclusiones que son iguales a la comisión Angel, pero bueno. Estamos hablando de 2006. Fernando Flores termina yéndose al PPD. Porque Sergio Vitar le pide señales a Michelle Bachelet. Y le quita el piso a Michelle Bachelet, a Fernando Flores, que ni había ido a visitar a su casa. Y respalda a Rodrigo Peñalío. Rodrigo Peñalío viene como sujeto de confianza. De hecho, en el primer mandato de Bachelet, que era uno de los cabros que lleva el maletín, y terminó, que está involucrado él y otros más, en el caso Chile Deporte, y terminó siendo del núcleo de confianza de Michelle Bachelet. Tanto, y como lo hemos explicado así, que Michelle Bachelet, cuando estaba todavía como secretaria de ONU Mujeres, viaja a España. En uno de esos viajes tanto, y se va a juntar con Rodrigo Peñalío, que estaba haciendo un posgrado allá, y conversan esta posibilidad de volver a ser presidenta de la República, porque había gente de la Concertación y todo lo demás. Rodrigo Peñalío termina aceptando eso, y empieza a armar el equipo de la pre-campaña mientras Michelle Bachelet todavía está en Nueva York. Eso ya está comprobado por el tema de fiscalía. De hecho, arman el tema de la sociedad con Martelli, empiezan a armar un equipo, paper y un montón de cosas más. Y de hecho, Rodrigo Peñalillo viaja de aquí, de Chile, hasta Nueva York, Nueva York, Chile. Tiene reuniones de coordinación para armar el equipo fuerte. Y ahí empieza a aparecer otro grupo de gente, Paula Walker, que ya no estaba la Jupi, y otros más. Entonces, todo lo que termina haciendo Rodrigo Peñalillo, y por eso era el hijo político de Bachelet, todo lo que estaba haciendo Rodrigo Peñalillo tenía que ver con la venia de Michelle Bachelet. Y ahora Sebastián Dávalos, el hijo, picado puede ser, yo no creo que sea el hijo tonto, yo creo que es el hijo dolido. Yo creo que Sebastián Dávalos es un tipo que en un momento dice, mi madre no me quiere, quiere más a la política que a mí. Y más encima eligió a un weón, a este galán rural, este pendejo de cabrero. Rodrigo Peñalillo, uno de los ministros de Interior más jóvenes que ha habido en la historia. No es el único, pero más joven que ha habido en el último tiempo. Con una proyección política tremenda, respaldado por la madrina de la política chilena. Mientras el otro era como el hijo... Lo trataron como hijo tonto. No es que lo fuera. De hecho, para los negocios que mandaba a hacer, Dávalos. Y termina, yo creo que casi como una vendetta, pero muy a lo personal, muy a lo familiar, así como, mamá, tú no me querí, bueno, yo tampoco te quiero a ti. Quizás como lo veo yo, como que... Rígido, sí, no, como que... una pataleta. No, tú no me... Edipo, pero... Sí, tú no me defendiste. Para acá. Es eso, tú a mí no me defendiste, porque yo te tengo que defender. Tú te quedaste callada en vez de decir, no, esto ya se sabía, no supimos manejarlo, no sé, un sinfín de cosas. Tú estás defendiendo más al otro. Tú estás defendiendo y te estás defendiendo tú misma, tu carrera política. ¿Por qué yo tengo que ver por ti? Si tú a mí, se supone que tu amor de madre tiene que cubrirme y a mí no me estás cubriendo. Yo sé que es como, no sé, como que suena raro y todo. Podríamos sacar mil teorías acerca de esto. Pero para mí la más cercana es esa. Es aquel, ya, ¿qué tiene que perder Dávalos? ¿Qué tiene que perder él? O sea, ha perdido todo. De hecho, Dávalos ha sido el que, en términos concretos, ha pagado más costos. Uno dice, bueno, está ni en la cárcel. No, pero después no puede ir a Burger King. Pero van a sacar la foto y lo van a guaviar. O sea, está claro, po. O sea, fuiste a Lili Marlene y te cacharon, po. Antes, o sea, el buen andar en Nueva York, güey, nosotros teníamos fotos. Claro. Sí, andaba un amigo allá y dice, está Guatón Dávalos acá. No te creo, manda fotos. Fotos, po, güey. O sea, estaba... Quedó expuesto. Hasta la coli lo vio, po. Dejen de huelar a esa pobre fotógrafa. Porque son malos. Estamos ya acá con... Ah, ya, entonces cambian para allá. Listo, mucho, me despido. Ya. Recuerden que hoy día, 10:30 de la noche, repetición de Las Hijas de Afrodita. ¿Qué eso? No, broma. A las 10:30, hoy día, Las Hijas de Afrodita. Sí. Programa que ha resistido incluso al otro peor que había. Sí, que anoche había alguien tuiteando así como... Oh, lo vi. Sí. Y nos reencontramos, bueno, nosotros el día lunes. Eso, saludos, besos para todos. Pasen una bonita fiesta. Y aunque les moleste, recuerden... Ay, gracias. Ah, yo también quiero eso, Víctor Hugo. No, pero ni siquiera me han saludado. ¿Cómo? Cámbiate del micrófono. Para listo, que, chau. No. A todos ya. Ahí ya, sí. Hay un cambio ahí de... Ni me ha saludado, quiere que le regale alfajores argentino. Pero te está esperando. Buenos días a todos, decía un niñito rubio ahí en la micro. Oye, muchas gracias por la invitación. Le traje un alfajor argentino. Ay, gracias. Al pobre, que yo tiene como el azúcar baja tanto hablar de Dávalo. Oye. Es que viaja imagínate. Los últimos alfajores argentinos de la era Kirchner. ¿Los últimos alfajores, dices tú? ¿Será lo último o no? No sé, espero que no. Bueno, buenos días, muchas gracias por... No me escucho bien yo. Ahí sí. ¿Ahí? Sí. Aló. Ahí sí. Y bueno, muchas gracias por la invitación, por venir a comentar y a cerrar un poco el año 2015, que ya se nos va. Se nos va, quedan poquitos días. Qué atroz, qué cosa más terrible, y se nos va con este regalo que nos ofrece Sebastián, ¿no? Yo creo que te encanta Sebastián, yo no sé cómo que me reenamoré. Pero ojo. Yo ojo, le creo. Yo queda una semana, han pasado weas en un día. Muchas cosas más. Confieso a la opinión pública que le creo todo lo que dice Sebastián. Todo lo que, como que se me reivindicó el gordito, oye. Porque efectivamente todo lo que dice, todo lo que hemos pensado siempre. ¿Tú conociste a Dávalo? No. Hizo clase en Arsi, estuvo un tiempo en ciencias políticas. Nunca lo vi. ¿No? No sé si fue un profesor trucho, clase trucha, pero la verdad duró que poco. Yo nunca lo vi, nunca. Ya estuve más de 10 años en la universidad. A lo mejor hacía clase de noche o en entrenoche, pero no, yo no lo de vi. De hecho, es bien esto porque salía en la nómina y de hecho cabe que uno le pregunta a la gente de ciencias políticas, oye, ¿y qué tal es? Nunca nadie lo vio. ¿Nadie lo vio? Idea. A lo mejor estaba en la nómina, pero nunca dio clase. Bueno, pero lo importante aquí de las declaraciones, que si bien son voluntarias, revela el trasfondo más profundo, más político de esta trama, que te digo que la noche de los cuchillos largos queda corta frente a todo esto, porque efectivamente está develando y revelando una verdad que todos sabíamos, digamos que aquí había un complot político, no solo en contra de Sebastián, sino que en contra de todos los que quisieran iniciar una carrera política, una visibilidad política, más allá de lo del orden que estaba establecido en el segundo piso de Michelle Bachelet. Y hay uno de los grandes responsables, por supuesto, es el Partido por la Democracia, ese partido instrumental que fue creado para recuperar la democracia, pero fue un partido que en el fondo sirvió para recuperar el bolsillo económico del poder. Uh-huh. El Partido por el Poder, ¿no? Uh-huh. El Partido por el Poder, que tiene al más grande de los mafiosos de la política chilena y que ahora, ¿no?, con una voz tan tímida, ¿no?, una voz tan tímida, tan débil, ¿no?, tan yo no fui, del senador Girardi, uh-huh, diciendo pero ¿qué tengo que ver yo? Entonces, mira, yo creo que es divertido terminar este año así, digamos, con este desgaste de la clase política. Es divertido, pero también es dramático porque te demuestra efectivamente que todos han mentido, uh-huh, partiendo por la Presidenta de la República, partiendo por ella, que uno ahora en estos días donde hacen resúmenes del año, y entonces uno se encuentra con las imágenes de la señora diciendo, yo me enteré por la prensa, uh-huh, no creo que escuche Radio Villa Francia, no sé qué prensa ve ella. Pero un par de círculos ahora, de ella sí. Ahora sí. digamos, en cualquier país del mundo, uno estaría muy preocupado de que una presidenta de la República, aunque se fuera de vacaciones, no estuviera informada de lo que pasa en el país cuando es un asunto grave que afecta directamente a su propia familia y que tiene ribetes de escándalo político, económico, nacional. Uh-huh. Entonces, es muy grave que nunca haya sabido, y es muy grave que haya sabido y que no haya hecho nada, y es más grave aún que haya mentido. Acuérdense ustedes que el presidente Clinton perdió su popularidad y perdió el gobierno por mentir. Precisamente no porque una mujer le haya hecho sexo oral en la Casa Blanca, sino que por haber ocultado esa verdad a la opinión pública norteamericana, ¿no? Y en otros países como en Estados Unidos, la fe pública es mucho más importante, ¿no?, que el mismo actuar, es decir, lo que tú dices es lo que tú estás haciendo. Y yo creo que uno de las grandes destrucciones que ha habido en este año 2015 y que está al debe, ¿no?, si hacemos un ranking de lo peor, es la fe pública, ¿no? Porque aquí ya nadie cree en nada. Ya no cree en las instituciones, básicamente, ¿no? Bueno, tú pusiste el caso de Estados Unidos. Está el caso de Clinton, por el caso de Mónica Lewinsky, mintió. De hecho, es más, hubo una discusión ahí en el tema de perjurio, porque él miente en una declaración pública, claro, frente a todo. Yo jamás, y todo el cuento, mirando a la cámara y todo lo demás. Un presidente cayó, Nixon, que también fue finalmente descubierto. Esta famosa escena que se ve mucho en el periodismo cuando él da esta conferencia de prensa frente a todos, con los brazos y todo lo demás, diciendo, no, ¿cómo un presidente va a cometer delitos? Bueno, ahí surgió un garganta profunda. Yo creo que en este caso el garganta profunda es el hijo de la presidenta. Pero además es público, ni siquiera es anónimo. Entonces, claro, estamos hablando de lo que terminó siendo el reportaje del Watergate del Washington Post. Sí, y entonces efectivamente tú ves todas las instituciones que están en un descrédito público. Yo no digo clase política porque no se constituyen en una clase, son una élite, ¿no? La élite política está toda, completa y absolutamente deslegitimada, y una fe pública que se perdió, la izquierda, la derecha, el centro, hasta el paladín, digamos, de las buenas prácticas, el héroe del mirismo, el hijo de Marco Enrique, también está Miguel. Cayó, por favor. cayó en desgracia, ¿no? Cayó en desgracia Marco. Y para qué decir la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica, con todos los escándalos de pedofilia, con todo el escándalo también de encubrimiento de los propios curas. No estamos hablando de curitas, no, que te hacen la misa en la población, que en general son buenos curas, hay que reconocerlo, ¿no? El cura obrero, el cura que está ahí acompañando siempre a la gente. Estamos hablando de curas que tienen poder, ¿no? De sacerdotes, de arzobispos, estamos hablando de curas que manejan información, que manejan poder y que manejan mucho dinero. Y ahora último, digamos, la guinda de la fútbol. Torta, bueno, y el fútbol, porque decir, bueno, que eso siempre lo sabíamos, sí. Lo sabíamos, pero ya se develó, también se develó, sí. Se supo, y todos los que decían, bueno, yo nunca sé, investiguenme porque no van a encontrar nada, y ustedes ven ahí al señor Jadué, que está metido, pero hasta el fondo. Y ahora, y ahora las Fuerzas Armadas, nos damos cuenta que se han gastado año tras año tras año tras año el dinero de todos los chilenos, del cobre, de la ley reservada del cobre, en hacer lo que se les ocurra. Entonces, es un año bien triste también, es un año donde murió la fe pública. Y no sé cómo se recupera. Por eso yo le hacía la broma con respecto a Argentina, porque vengo llegando de allá. Fui a presentar el libro, el diario del Che Gay. Y efectivamente, después ya de casi más de 10 años, de una era de mucha transformación social, de mucho escuchar a la gente, al pueblo, de mucha presencia comunitaria, en las decisiones uno ve un cambio de giro político, económico. Y es probable, ¿no? Es probable que desgraciadamente la institucionalidad argentina termine como estamos nosotros, digamos, con una fe pública en el suelo. Con descrédito, claro. Totalmente. Bueno, digamos que un proceso de descomposición del tema de la fe pública en Argentina hace bastante rato, no es que empieza ahora con la era Macri. No, pero se recompuso en los gobiernos kirchneristas. Pese a que ha habido corrupción, todos sabemos también cómo, como es la política en la Argentina, pero se recompuso, y se recompuso porque se le permitió y porque también los sectores populares tuvieron acceso al poder, digamos, tuvieron acceso al poder, pudieron también transformar leyes. Y cuando hablo de sectores populares, hablo de todo tipo de sectores populares, incluyendo la diversidad sexual, ¿no? Que tuvo acceso, que pudo legislar, digamos, que todas sus utopías, sus deseos de transformación se transformaron en leyes y en políticas de Estado, ¿no? La ley de unión de matrimonio igualitario, que fue una de las primeras leyes en América Latina, la ley de identidad de género, una de las más progresistas del mundo, y ahora en Buenos Aires el cupo, el 1% de cupo laboral para la población trans en todos los servicios públicos o empresas privadas que tengan financiamiento del Estado. Entonces uno habla de una sociedad que fue avanzando después de haber sido una sociedad completamente capturada por el neoliberalismo, por el hipercapitalismo como estamos nosotros. Entonces es muy triste cómo termina todo esto. No sé, bueno, yo llegué bien deprimido. ¿Para qué te digo? mis pobres amigas y amigos están de muerte. Están de muerte. Sí, o sea, por eso les traje los últimos alfajores. Para endulzar la vida. Sí. Ya no hacen alfajores en Argentina. No se hace, pero todo subió. No, porque se sube todo, subió el bueno, y si la devaluación del peso. Sí, pues, argentino, hay una devaluación del peso. No, ahí te digo, es bien complejo también, no solo la economía, sino que las instituciones del Estado, cómo se trata. Estás tocando, ahora va a haber un gran despido masivo de funcionarios del Estado. Entonces, efectivamente, el régimen fiscal, que se le llama, que tiene que ver con acortar el gasto público. Claro. Entonces, efectivamente, las políticas neoliberales. Cuando uno va a Buenos Aires, no sé si ustedes han ido a Argentina, uno se da cuenta de que hay un Estado. Hay un Estado benefactor, no sé si como Europa, pero uno ve, no sé, por el de la farmacia, cuando tú compras algún medicamento, en la boleta aparece que hay un porcentaje que de beneficio del Estado. Cuando tú pagas la micro, cuando tú pagas el subte, como le llaman ellos, el metro, uno ve ahí que está el Estado y la cantidad de beneficios sociales, ¿no? Que tienen los que están desocupados, que tienen las dueñas de casa, que tienen los jóvenes para estudiar. ¿Para qué decir la educación en Argentina? ¿No? Que la educación es gratis, ¿no? Y muchos chilenos van a Argentina a estudiar gratis, claro. Porque aquí no se puede. Entonces, que todo eso se destruya y que todo eso vaya en decadencia en estos 4 años, que no sé qué si irán a durar, es bien triste. Pero ahora concentrémonos en lo que pasa en nuestro pobre país. Sí, yo creo que efectivamente hubo un avance en términos de varias legislaciones en términos argentinos, desde lo que estoy hablando del tema de la identidad de género, desde la ley de medio y todo lo demás, dentro de lo que es un marco de economía social de mercado. Tampoco es que se llegó al socialismo ni nada por el estilo durante el gobierno de la Cristina Fernández o la era K, básicamente. Sin duda hay un cambio, una profundización al tema del neoliberalismo con el caso de Macri. Es lo claro. Que básicamente plantea y lo que ha planteado en términos de su propia campaña. Pero hay varias cosas, así como hemos analizado el caso de la agresión en Venezuela y en otros lados, que hay una crítica ahí presente propia de los sectores populares. No digamos que Macri sacó a toda la clase alta argentina a votar por él. O sea, hay una parte de voto de sectores populares y tiene que ver básicamente con una crítica a lo que fue el clientelismo. Pero, ¿cuánto ha cambiado? Por ejemplo, yo ayer veía una cosa muy loca. Hubo un hecho de represión no menor ayer contra trabajadores en Argentina a propósito de la inauguración del gobierno de Macri. Cosa que hace mucho tiempo no pasaba en Argentina, que se reprimieran las protestas públicas. Porque tenemos muchos compañeros en Argentina y la represión no viene de antes. De hecho, hace menos de un mes. De hecho, tengo una compañera y aprovecho de saludar a nuestros amigos en términos de radios de allá que fueron perseguidos y que fueron reprimidos duramente. De hecho, los desalojaron con todo lo que había. No, yo estoy hablando de las manifestaciones públicas. Claro, que hay una decisión política, por ejemplo, del corte de ruta, lo que se llama la línea piquetera, muy tradicional en la Argentina. Hay una decisión del gobierno de decir que de esto se declara ilegal sí o sí. O sea, se corta la ruta, como acá en Chile. Corte de ruta, la ley, porque se está alterando el libre tránsito y claro, se echa todo el poder de la ley. En ese sentido, había un anuncio de parte de la Casa Rosada, particularmente el gobierno de Macri, a decir que van a ser inflexibles, claro, con los cortes, no se de ruta. Permitir. Y ahí hay un cambio y un matiz. La represión ha estado presente. De hecho, por ejemplo, yo ayer vi varios diarios, por así decirlo, que empieza también la discusión periodística, ¿dónde está la cierta rigurosidad? Claro. Ayer la presidenta de Croacia era una modelo que nada que ver, por ejemplo, y habían varios medios que hicieron eco de eso. Pero, por ejemplo, ayer veía fotografías de lo que fue la represión en portada, en diarios importantes acá de Chile, y esas manifestaciones eran de julio. Entonces, ojo con el tema. Efectivamente, aquí hay una profundización con el caso de Macri hacia un modelo neoliberal, concreto, de dinamismo a la empresa, flexibilización en términos tributarios para dinamizar la economía, muy parecido a lo que hay en Chile, por lo demás. De hecho, Macri está mirando a Chile. Les recuerdo a algunos acá que están hoy, que Macri, que lata, pucha, hubieran elegido a la izquierda como acá en Chile. Macri, la primera frase que da como presidente en el balcón es mi amiga Michelle. Sí. Yo bailaría, pero le prometí a mi amiga Michelle bailar primero con ella. ¿Ustedes vieron eso en el balcón cuando sale como presidente? En el balcón de Vita, un hecho que fue profundamente resentido por muchos de los argentinos y de los, claro, del peronismo, claro, que veían ese lugar, ese sitio como un espacio sagrado, ¿no? Y que Macri, al estilo Piñera, ¿no? Que se cagan todos, se sientan todos y que rompe todos los formalismos y toda la estructura, todos los mitos posibles. No, cuando yo te decía de las protestas, yo estuve en una protesta, estuve 4 o 5 días, y en el penúltimo día que estuve, tuve la oportunidad de participar en una manifestación que son distintas a las chilenas, porque me di cuenta que estaba toda la familia, digamos, ahí reunida, cabros chicos, abuelitas, en el mismo Congreso, al lado del Congreso Nacional. No hubo en este caso no hubo represión, pero tampoco hubo violencia de ninguno de los dos lados, y efectivamente intentando hacer viable y hacer posible una de las grandes transformaciones del último gobierno kirchnerista, que es la ley de medios. Y lo digo aquí porque es interesante decirlo en esta radio comunitaria y popular, que efectivamente lo que intentó hacer, bueno, yo no soy mandatado del kirchnerismo ni nada, sino que estoy haciendo un análisis somero de lo que yo vi en los pocos días que yo estuve, no, que no me hace ni experto ni nada de la realidad argentina, pero efectivamente una de las leyes más revolucionarias que avanzó, pero que no se pudo aplicar precisamente por los grandes medios, en este caso Clarín, que era de democratizar los medios de comunicación y quitarle la propiedad a los medios, ¿no? Y democratizar la propiedad de los medios, que un porcentaje sea propiedad del Estado, otra propiedad, bueno, privada, y otra propiedad también comunitaria. Y eso es lo que se está peleando incluso ahora, porque hay toda una pretensión de del macrismo de no aplicar esa ley. Entonces, efectivamente, claro, esta uno podría decir que es una oportunidad para que los kirchneristas o el pueblo, la sociedad civil y las bases comunitarias defiendan sus derechos, defiendan todo lo que se ha avanzado, pero es muy difícil también cuando tú no estás en el poder, cuando tú no estás en las tomas de decisiones, cuando no estás aplicando las políticas públicas. También nosotros dijimos, bueno, 4 años de derecha puede que nos haga bien en algún punto, ¿no? Digamos, para cuestionar cierta élite política, para enfrentarnos con esa élite, pero nos dimos cuenta que ellos hicieron y deshacieron el aparato público. O sea, ahí lo complicado, a veces ni siquiera del gobierno central, porque uno puede atacar directamente al gobierno central, pero uno se pregunta, ¿no?, en las reparticiones públicas de todo el país, en regiones, ¿no? Digamos, ¿qué hace alguien de derecha, por ejemplo, en regiones, o alguien que ocupa un cargo que no tiene idea, digamos, de lo que es ese cargo? Entonces, es muy peligroso cuando se ha avanzado mucho en derecho, en aspiraciones, que son políticas públicas de Estado, y después llega otro gobierno de una ideología distinta y cambia esas políticas cuando ya fueron refrendadas por la ciudadanía y por el Congreso también. Bueno, pasa un poco con lo que fue la elección argentina. Yo vi mucho símil respecto a lo que fue la elección entre Piñera y Frei. Dos candidatos más o menos similares. El caso de Scioli, digamos que no era muy diferente a ¿cómo se llama? A Macri. De hecho, venía de un sector conservador del peronismo, por lo demás. De hecho, Scioli entra de lleno a la política con Menem. Claro. Un tipo que viene de la clase alta, empresario, todo lo demás. Entonces, la gente también vio cuál es la diferencia entre uno y otro. Claro. Muchos dijeron, bueno, ahí se debió también el poco apoyo que tuvo de la Casa Rosada, la primera vuelta particularmente, Scioli, pensando un poco en el fenómeno Chile. Ojo, qué interesante lo que pasó en términos de análisis allá en Argentina, que dijeron, bueno, Cristina Fernández dijo, quizás 4 años de Macri no es malo y volvemos con todo. Un poco también lo que pasó acá con el caso de Piñera. Exacto. O sea, salvo para el Mercurio, Piñera y gente que hoy nuestro gobierno fue excelente. Pero bueno, ¿dónde están viviendo esta gente? Y en definitiva es de plantear la posibilidad de que un gobierno, este tema que se está discutiendo mucho, por ejemplo, en España, el tema de la alternancia, al final son los mismos, se van alternando y dicen, no, es que ahora lo vamos a hacer mejor que el anterior, y después el que viene dice, nosotros vamos a hacer mejor que lo que hicieron ellos, pero siempre son los mismos. Y se empiezan a echar la culpa entre un gobierno y otro después. Claro, vamos a ver qué va a pasar con la figura de Cristina Fernández respecto a liderar la oposición, por ejemplo. 4 años en los que va a estar ahí esperando, aguaitando, si es que no pasa nada de por medio. Volver a la Casa Rosada, la posibilidad en términos legales de poder volver, no se puede la reelección continua constantemente, pero 4 años de pausa puede ser bastante bueno, y sobre todo para el movimiento social. ¿Por qué? Porque no digamos que Scioli va acompañado de movimiento social, no, gente que votó, de hecho máximo fueron a verlo cuando la investidura presidencial, y para contar la gente que va a sacar Macri a la calle, a diferencia de esta efervescencia constante que hay en Argentina de todas las leyes se discuten en la calle, muy diferente a lo que es Chile. Acá se discuten en reunión en el ministerio, y ay, vamos a hablar con los diputados en el Congreso y todo. No, allá la ley que se te ocurra termina siendo pelea en la calle. Uno va a cualquier universidad, por ejemplo, en Argentina, particularmente en las públicas, puta, y es un diario mural desde que entré hasta que entré a la sala, pues bueno, una weá, pero empapelada. Bueno, y no solo la no solo en la calle, sino que también hay opinión pública, ¿no? Hay opinión pública. ¿Y qué es la opinión pública? Es personas, intelectuales, comunidades que instalan opinión y que debaten en el espacio público ideas. Y eso aquí en Chile no pasa, a diferencia del Twitter y de esos medios de comunicación, pero que eso no genera opinión pública, ¿no? Genera trending topic, no sé, esas huevadas que a la gente le gusta, pero eso no es opinión pública. Pues ya efectivamente hay canales públicos, la televisión pública, una televisión pública, con programas políticos, de público. Acá no hay, por ejemplo. Entonces acá no, acá hay una televisión pública completamente regulada, ¿no? Una televisión pública donde una de sus máximas figuras mañanera es la esposa de uno de los candidatos presidenciales. Entonces es bien curiosa nuestra televisión pública, de que de pública no tiene nada y tiene solamente pérdidas. Entonces tú ves allá que hay medios de comunicación pública, que hay radio pública. Me preguntaba yo por qué en Chile no hay una radio pública, ¿no? Bueno, la radio nacional no era del Estado. ¿Cuál? En Chile, en algún minuto, bueno, la radio Chile nacional ha cedido completamente a la inversión privada. Pongamos el caso de lo que es Radio 1, que hoy día, más encima, vamos a tener una radio evangélica de cobertura nacional. Radio 1 que emitía pura programación nacional. Pura programación nacional. Ojo, paró hace rato. De hecho, estaba solamente con música envasada. Los locutores fueron relocalizados dentro del consorcio. Recordemos que es Iberoamerican Radio, que pertenece al grupo Prisa. Grupo, uno de los grupo más potente en términos mediales de Hispanoamérica, tiene el diario El País, ADN, Santiago, un montón de medios. Si me equivoco, el Huffington Post también es de ellos. Bueno, el tema es que uno empieza a mirar y el espectro radial, por ejemplo, chileno o medial, en esta mano me caen todos los dueños. Y no estoy exagerando en términos de caricatura, no, es verdad. En esta mano. Están así. Que incluso Prisa puede vender su frecuencia. Y se las vende a un grupo que ofreció mucha plata, el grupo evangélico. Ojo con este fenómeno con el tema de lo evangélico. que hoy día son un poder electoral muy potente y que más allá de la libertad de culto y todo lo que se quiera, por ejemplo, ¿cómo es posible que en Chile los evangélicos puedan tener una radio hoy día de cobertura nacional? De hecho, está casi cerrado el acuerdo. Términos de plata y todo, el 90% más o menos ya está listo, lo ha reconocido la propia iglesia evangélica que está haciendo el negocio y la gente de prisa, y el Estado no tenga ninguna. No hay ninguna radio pública. O sea, yo escucho hablar a gente y dice, oye, sí, podríamos tener un modelo como la BBC, un sistema de educación pública. No, bueno, por lo menos la BBC tiene una radio pública, en el caso de Gran Bretaña. Acá ni eso. No hay nada. De hecho, TVN hasta por ahí. De hecho, el otro día, no sé si vieron el informante, estuvo entrevistado Piñera. No, ya se fue triste. Fue triste. ¿Por qué? Ya no lo veo lleno de público, ojo, lleno de público ad hoc a Piñera. Sí. Con preguntas muy cuidadas. De hecho, voy a transparentar también algunas cosas. De hecho, criticamos mucho. ¿Y con el señor periodista tuteándolo? Juan Manuel Astorga. Ay, que me carga Juan Manuel. Bueno, será de mi gremio, pero me carga Juan Manuel, no se lo encuentro. Tan egocéntrico como periodista realmente. Bueno, a raíz de eso nos llegó una invitación precisamente a ese programa para como público. ¿Ah? ¿Como público? No. Para intervenir. ¿Y aceptaron? No. ¿Pero y en qué marco era? ¿Ah? ¿En qué marco? Hay un proyecto que tiene que ver con un formato ahí donde van a hablar distintos medios de comunicación, en términos editorial y todo el tema. Ya, ¿Y está ahí. ¿Y por qué no aceptaron la invitación? Porque transparente la decisión aquí con nuestro público. Es que está en discusión, pero en términos iniciales no tenemos ningún problema en transparentarlo. Me parece que hasta el momento solamente viene para blanquear una situación que no ha cambiado. ¿En qué podríamos decir que hay una discusión realmente pública? Es como cuando te invitan, probablemente lo que hemos estado discutiendo, te invitan para decir, ya, vengan, déjense de hueviar, pónganse acá, pero la verdad la cosa sigue igual. En el noticiero tenemos a Matías del Río, pues bueno, o sea, ya, noticiero central del supuesto canal estatal, Matías del Río, que es un tipo reaccionario, que es un tipo que ocupa la tribuna para defender, por ejemplo, el tema del lucro de la educación, ¿cachai? Que es un claro, tipo... Porque le conviene, pues. Pero si el tipo está en las torecas, pues, si el tipo tiene un consorcio que se dedica al tema, ¿cómo se llama? Educacional. Y uno dice, bueno, acá falta una discusión mucho más profunda que no solamente se resuelve en términos simbólicos. Ojo, es un tema que estamos bueno, pero pueden ir y pueden decir eso mismo y tirar el mantel ahí. Yo creo que no hay que en este minuto, en este instante, donde hay tan pocos medios, tan poco espacio de expresión, de opinión, de escuchar a voces críticas, muchas veces saludables, bienvenidos, que aunque sean 5 minutos, aunque sean 7 minutos, que alguien diga lo que nadie dice, ¿no? Y aunque sea por cuoteo, ¿no? Decirlo sin censura, decir lo que uno piensa, lo que estos espacios, lo que estas radios populares, comunitarias hacen y dicen, yo creo que sería que es bienvenido. Así que los animo a pensar, reflexionar sobre vamos a mandar esa a Víctor invitación Hugo. Y ocupar ese espacio, porque son espacios que nos pertenecen también. Te vamos a mandar, ¿no?, a ti. Ocupar esos espacios, ¿no?, porque son espacios que nos pertenecen. La televisión pública debiese ser nuestra. Estamos a la espera de qué va a ser ese famoso canal cultural, que hasta ahora no hay muchas noticias sobre en qué va a consistir, cuándo se va a poner al aire. Pero por ejemplo, a mí me llama la atención, si vamos a tener espacio los homosexuales en ese tipo de programación, más allá de que nos inviten a cortar el pelo o a maquillar a los artistas. Estoy hablando de espacio político, de discusión, de debate. Ah, de reivindicación, porque tú dices el conductor del programa. No, de reivindicación. Estoy hablando de reivindicación. Por eso le digo que este colega, Juan Manuel Astorga, que es un tipo conservador, un poco... Colega. Culturalmente de derecha, diría yo. Culturalmente de derecha, ¿no? Porque él, acordémonos, que salió del closet obligado. Fue amenazado. Fue amenazado. Sí. No, cosa que, por supuesto, uno condena y es lamentable, pero no hay una liberación, digamos, pues, como un ejercicio político de emancipación social. Ojo, que fue amenazado por Mauricio Israel, que iba a ser candidato parlamentario por la UDI. Ojo, que tiene un programa en un matinal bien raro en la red, que incluso iba a ser, fue reemplazado en su momento por Checho Irane, que cachis más o menos la línea editorial que tenía el cuento. Sí, insisto, hay un tema de discusión. Bueno, mandémosle un beso de todas maneras al señor Astorga desde estos micrófonos rebeldes de Radio Villa Francia, para que les dé, sino para que ustedes ocupen todo el espacio justo y necesario para decir, ¿no?, lo que tienen que decir. Para eso, pero tenemos, si nosotros medios, tenemos dónde decirlo. No, acá, pero estoy hablando desde una cobertura nacional. Mira, es muy importante que gente, que persona, porque yo viajo mucho, ¿no?, y cuando en el verano voy con mi abuelita al campo, pienso yo también en todas esas otras realidades que van mucho más allá de lo que nosotros vemos en la ciudad, uh-huh, ¿no?, en el norte, en el sur, de esas pequeñas aldeas, de esos pequeños lugares donde se escucha otra música, se ve, ¿no?, donde el clientelismo efectivamente ahí opera. Entonces, ¿cómo es posible llegar con mensajes de reivindicación, de rebeldía, de transformación social a esos lugares, ¿no? ¿Cómo se llega a esos lugares? Por eso que es importante usar los espacios de la televisión. A mí en general no me invitan mucho a la televisión porque siempre digo algo que no les gusta, y por supuesto que siempre me salgo del formato y después de eso ya no me invitan más, ¿no? Así es que, bueno, en algún minuto me invitarán y dejaré la cagada como siempre hay que hacerlo. Hay que ir a la televisión para decir lo que uno tiene que decir. Me parece. Lo tomaremos como factor en cuenta, sí, obvio, como todo. Sí, discutir está lo delicioso de la vida. Yo no veo ningún problema en que discutir sea malo. Al contrario, ajá, a mí me encanta almorzar cuando dicen, hoy no comentemos ciertos... Bueno, hay que hacerlo, si no el almuerzo es fome. Po. Exacto. Y ese ha sido siempre también el tema, la premisa. Mandémosle un saludo a Pablo Hunt, que es @ Pablo Hunt. Fan tuyo, por 08, lo demás. 08, que nos está escuchando hace rato y nos manda Twitter y todo, y está diciendo que... está, bueno, saludando a la fanaticada. Que la señora K tuvo una multitudinaria despedida, por si ya lo sabemos. Uh-huh. Y bueno, Cristina tendrá sus luces y sombras, pero efectivamente una tremenda líder política, ¿no? Y uy, una tremenda oradora. A diferencia, o sea, como animal político, a diferencia de nuestra presidenta, que te digo que hilvana tres palabras y eso sería todo. Paso. Sí, paso. Oye, a propósito de lo que hablaba respecto al tema del acuerdo. Lo bueno y lo malo. El acuerdo en el Senado, a propósito del tema de la ley corta, ajá, dentro de la glosa del presupuesto 2016 para la gratuidad de la educación, hubo acuerdo político, como lo habíamos anunciado desde muy temprano, que se estaba negociando por parte del gobierno con parlamentarios de ambos sectores, uh-huh, políticos, para evitar el tema del viso inconstitucional. Y se supone que, o por lo menos hasta ahora, llegaron a un acuerdo entre parlamentarios y personeros de gobierno, dando por superada, estoy leyendo bio, la oposición de recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional para frenar la ley corta. Esto, que lo consignábamos anoche, de hecho lo estuvimos, ajá, conversando acá mientras estábamos en pauta. ¿En términos de qué? En términos de que el gobierno está dispuesto a ceder ciertas cosas a la alianza para evitar de que la alianza termine yendo hacia el Tribunal Constitucional por, uh-huh, razones, aprovechando también que la alianza se dividió. Se demostró eso en la votación de la Cámara de Diputados. Pero vuelve a poner de manifiesto que un poco lo que salió a denunciar ayer los estudiantes, los rectores y todos los demás. Se está nuevamente, la vieja fórmula, haciendo leyes y haciendo un montón de cosas que se supone que avanza en términos educacional. Ojo, estamos hablando de un presupuesto 2016, no estamos hablando de gratuidad universal. Exacto. No estamos hablando de gratuidad de la educación, estamos hablando, uh-huh, de un ítem en una glosa, sí, de un presupuesto. Sí. O sea, el próximo año tendría que volver a discutirse un, uh-huh, presupuesto si se sigue la misma lógica. Y en ese sentido se negocia con la derecha, como conversábamos delante respecto a lo que ocurrió con el caso de los profesores, que se terminó negociando con la alianza en vez de conversar con los profesores. Para lograr un acuerdo político. Y ahí dice, bueno, ¿para qué está el movimiento social? ¿Para qué se reivindica si al final nunca hablan con nosotros y todas las propuestas que tenemos nunca las pescan en el Congreso? Esa es la verdad. De hecho, ayer hubo movilizaciones en Santiago, día en la mañana y en la tarde, sí, Valparaíso, a las afueras del Congreso y en Temuco. Y fue reprimida. Sí. Esas tres movilizaciones, por lo menos que están enumeradas, fueron reprimidas. Uh-huh. De hecho, en la del Congreso estaban incluso, habían rectores de, exacto, universidades. Fueron reprimidos. Uh-huh. Y violentamente, o sea, obviamente. Revise la imagen y el registro que hay en Radio Villafrancia.cl. ya los gringos arreglaron el servidor, así que puede meterse sin ningún problema. Y en ese sentido uno dice, bueno, ¿qué ha cambiado? Porque volvemos a lo que conversábamos la semana pasada y al principio de esta semana. Hay gente que sale y dice, oiga, salgamos a defender la educación pública. Y la pregunta de rigor es, disculpa, ¿cuál? ¿Cuál? Justamente. Salgamos a defender la reforma. Disculpa, explícame, ¿cuál? De hecho, ayer me mandaban una fotografía, por ejemplo, y la estaba revisando y me daba un poquito de era como raro. Era un lienzo desplegado en el sector de Los Héroes, Santiago Centro, de la Brigada Chacón. Y decía que alguien haga algo con la reforma laboral. Alguien salve la reforma laboral. ¿Para quién es el mensaje? ¿Alguien salve la reforma laboral? ¿Salve de quién? ¿De tu propio gobierno? Porque ¿cómo salir diciendo que alguien haga algo? Así que el chapulín colorado. Pues si el propio gobierno ha puesto las indicaciones más polémicas para el mundo sindical. Por ejemplo, el tema del reemplazo. Exacto. O sea, se reemplaza la función, no al trabajador. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo, claro. No, pero es que lo que pasa es que no pueden ser reemplazados por gente que no tiene esa función. Alguien, esa gente que hace estos proyectos, que me imagino el mundo laboral lo conocerá por paper y un montón de otras cosas. ¿Cacha cómo se hace un contrato donde te dicen todo servicio? Por eso son los contratos que hay hoy día cuando uno entra a trabajar. O sea, para todo servicio. O sea, si el empleador te quiere poner... ¿Qué significará eso? No sé si... Si quieren esos servicios también. O en algunos lados quizás también. Pues, ¿sí? O sea, si te gusta, si no te vais para otro lado. Exacto. A todo servicio no me han pedido a mí todo. A todo servicio. Oye, pero mira, hablando en serio, yo creo que he escuchado muy pocas voces en medio de todo este conflicto, esta crisis de la fe pública, ¿cómo de es la esto? De la fe pública, no, y además de la gratuidad en la educación. He escuchado a muy pocos políticos, parlamentarios, a muy pocas autoridades decir que en el fondo lo que está ocurriendo aquí es que hay una doble legislación, ¿no? O sea, primero está el Congreso, un Congreso que no tiene toda la legitimidad que debiese tener, porque todos sabemos cómo llegó ese Congreso, la cantidad de votos que hicieron posible esos parlamentarios. No estaba yo en esa cantidad de votos, me imagino que ustedes tampoco. No. Pero el Tribunal Constitucional, o sea, ¿por qué nadie, más allá de la gratuidad, no comenzamos a cuestionar el Tribunal Constitucional, ¿no? Que es una herencia de la dictadura, ¿no? Entonces ahora todos esperando lo que diga el Tribunal Constitucional, el fallo del Tribunal Constitucional, incluso van figuras que a uno les cree, figuras legítimas, que van a declarar al Tribunal Constitucional, entregándole legitimidad pública, política, a un estamento constituido en el Estado, pero que es un resabio de la dictadura militar. Exacto. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer, junto con defender la gratuidad y que eso se avance en todo lo que se pueda avanzar lo más rápido posible, pero también en paralelo comenzar a quitarle las bases de fundamento y de legitimidad al maldito Tribunal Constitucional que tenemos. No solo porque sea un tribunal que esté constituido en su gran mayoría por personas de pensamiento político de derecha, sino porque es antidemocrático su composición. Exacto. Y cómo actúa. No puede haber un suprapoder que colegirle junto con el legislador. Si el legislador aquí son en la Cámara de Diputados y el Senado, porque tiene que haber otro ente superior a ellos que finalmente diga y supervise lo que hace el Parlamento. Si no, ¿para qué están? Entonces mejor eliminamos el Parlamento y nos quedamos con el Tribunal Constitucional, porque yo creo que debe salir mucho más barato. La diferencia sería mucho, la verdad. Sí. Pero sale mucho más barato. Yo respecto a de que haya mayoría de derecha, yo diría el Tribunal Constitucional es conservador en sí, en esencia. Porque eso de que no, lo que pasa es que hay mayoría de derecha, la verdad, la mayoría que están ahí son de la Alianza y la Nueva Mayoría, y de hecho están más o menos repartidos en la mitad. Cuando hablo de derecha, yo incluyo a la Alianza y a la Nueva Mayoría. A la Nueva Mayoría, porque digamos, a diferencia, como estábamos hablando de los argentinos, a diferencia de Argentina, que hubo 10 años de gobierno progresista y que fueron avanzando en derecho, y que ahora sí llegó la derecha argentina. Aquí en Chile no podemos decir que va a llegar la derecha, porque la derecha siempre ha estado. La derecha siempre ha estado co-gobernando. Co-gobernando con estos gobiernos demócratas cristianos, gobiernos de centro izquierda, gobiernos que han hecho posible que la derecha tenga el poder que tenga, tenga el dinero que tenga, tenga todos los instrumentos de difusión, de comunicación, de ir avanzando en su influencia social. Y eso lo ha hecho posible estos gobiernos de la nueva mayoría. Así que o siempre sea, ha sido derecha. Entonces, la pregunta a rigor es, ¿por qué la carreta delante de los bueyes? Si el Tribunal Constitucional es una tara, por ejemplo, lo estamos viendo con el caso de educación, más allá de la glosa, más allá de todas las críticas que podamos hacer, y que termina echando para atrás algo que había estado ya listo en el Congreso. Eso es lo que ocurre con el Tribunal Constitucional. Como lo dijo ayer un parlamentario, inclusive, o sea, ¿para qué haya derecho a la gratuidad? ¿Para qué haya derecho en la educación superior si tiene una reforma constitucional? Entonces tú cambias la Constitución. Pero ¿cómo vas a cambiar la Constitución cuando partes cambiando la Constitución diciendo que dentro de la institucionalidad? Vamos a terminar discutiendo los cambios o la reforma constitucional, si es que pasa, porque tiene el quórum más alto, tiene el quórum calificado, el permitir la reforma constitucional que permita el proceso constituyente, ojo, todavía no estamos en esa etapa, estamos recién en los diálogos ciudadanos, entre comillas, va a terminar en el Tribunal Constitucional. Porque estamos haciendo una constitución, es bien raro esto, estamos haciendo una constitución dentro de los parámetros de la constitución actual. Cuando lo que corresponde de perogrullo y de sentido común es convocar a una asamblea constituyente para legitimar una nueva constitución. Exacto. Ojo, eso ha ocurrido hasta en países de derecha, si no estamos hablando de una hueá así como extremadamente de extrema izquierda. No, en países muy fachos se ha hecho asamblea constituyente en el cual se hace una nueva Carta Magna. Sino en nada del otro mundo. Y eso es para demostrar o evidenciar en el medioevo en el que vive Chile. Es una cosa extremadamente arcaica. Y hay gente que sale a celebrar el proceso constituyente. Y es una mierda. En términos reales. Porque, de hecho, está diciendo, vamos a hacer todo este proceso dentro de la institucionalidad. Terminó toda la potestad en el Congreso, que lo primero que se había dicho que se cuestionaba, un Congreso que no tiene ni siquiera legitimidad. Y en el último ítem se va a discutir, cáchalo, se va a discutir el mecanismo en donde se va a terminar votando este por la Asamblea Constituyente, plebiscito, un sector del Congreso y otro ciudadano, o el puro Congreso, va a terminar. Al final del proceso. Y al final del proceso nos van a decir, si es que llegamos al final del proceso, ¿pero para qué vamos a hacer una Asamblea Constituyente si hicimos todo un proceso? Se firma reforma constitucional a los lagos, con un poquito más participativa probablemente, y sería... Porque, ojo, la única manera de que haya gratuidad universal como derecho es cambiando el artículo número 19 de la Constitución. La Constitución. Ese fue la premisa durante la movilización de 2011. Chiquillo, y hoy día no vienen a decir, no, gratuidad, avancemos la gratuidad. Oye, avancemos la gratuidad sin cambiar nada. Si yo le pregunto a usted, le pregunto en serio, porque yo creo que uno, a veces discutimos esto del proceso constituyente, de cambio de la Constitución, Asamblea Constituyente, y la gente no tiene idea que va a eso. No, les pregunto a ustedes, bueno, ¿qué piensan de la Asamblea Constituyente? Cuando hablamos de Asamblea Constituyente, hablamos de quiénes. ¿Quiénes constituirían esa Asamblea Constituyente? La radio, nosotros, aquí, estos micrófonos, ¿van a ser constituyentes de la Asamblea Constituyente? ¿De qué constituyente estamos hablando? Cuando se habla de Asamblea Constituyente. O sea... A mí hay tres cosas. No lo que tú te imaginas, sino que estamos hablando. Hay tres cosas que dijo Bachelet que me. O sea, ni cagando participaría. Una, dentro de la institucionalidad. Segundo, se tienen que respetar todos los acuerdos y tratados de libre comercio vigentes, incluyendo el TPP que acaba de firmar. Dijo Bachelet. Y tercero, que para mí es lo más importante, sin afectar a la propiedad privada, que lo ha dicho públicamente, se lo ha dicho a los empresarios Michel Bachelet, se lo hizo a todos, la propiedad privada. Si no se cambia el estatuto en términos jurídicos, en términos de cómo está constitucionalmente establecida la propiedad privada en Chile, no se cambia nada. Volvemos a hacer un poquito de historia. En 1957 se cambia el tema conceptual de la propiedad privada y fue la revolución en términos legislativos, dentro de los marcos incluso institucionales en Chile. Reforma agraria, nacionalización del cobre. Eso fue posible dentro de una reforma constitucional que fue hecha en 1957. Entonces, cuando consagráis, Chile es el único país en el mundo que la propiedad privada está consagrada. Fíjate que sale más complicado atentar a la propiedad privada que matar a una persona en Chile. Uh-huh. El único país en el mundo donde eso es posible. Uh-huh. O sea, si tú matas a alguien, probablemente, y de hecho seguramente, vas a tener menos pena de cárcel que si entra a robar, por ejemplo, a la propiedad privada de alguien. ¿Cómo es posible eso? Bueno, es posible porque Chile, la propiedad privada está consagrada a un nivel, cuando digo está consagrada a un nivel de casi divinidad, o sea, una guay que no se puede tocar. Y obviamente a los empresarios les da lo mismo, van a pelear incluso con el tema de la reforma constitucional, pero tampoco hemos visto grande este porque a los tipos se les ha prometido de que no se les va a alterar nada. Entonces, ¿para qué vamos a cambiar algo que no va a alterar nada? Insisto, estamos peleando una glosa presupuestaria. Glosa presupuestaria. Yo les hice una pregunta y ustedes no me han respondido. ¿Cuál? De la Asamblea Constituyente. No, vamos a participar. Estoy explicando por qué no. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Cómo va a participar en algo que no tiene ningún... Explíquenle a la gente que... No tiene participación. ¿De qué estamos hablando? No tenemos participación por los mismos tres puntos que dijo Antonio. ¿Cómo va a participar en algo? Entonces, ¿también esto de Asamblea Constituyente un tongo? ¿Eso estamos hablando? Pero por supuesto. Ni siquiera... Entonces, ¿qué hacemos con... Estamos hablando del proceso constituyente, ni siquiera estamos hablando de Asamblea Constituyente. Ya, pero también les pregunto yo, pues tengo muchos amigos, ¿no?, que se creen este cuento de la Asamblea Constituyente y generan movimiento para exigir AC, digamos, toda la gente que está metida en la AC, de Asamblea Constituyente, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Asamblea Constituyente? ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes van a ser los constituyentes? Imagínate que ya, desde ya, por ejemplo, para poder hacer una Asamblea Constituyente, ya no podéis modificar la institucionalidad, no podéis modificar lo que ya hay, no podéis hacer nada, tocar meramente al empresario. Entonces, cuando tú hablas de una Asamblea Constituyente, es porque un simple mero de, a lo mejor, de hacer una participación, porque finalmente una verdadera modificación a la Constitución no va a haber. Claro, pero también cuando hablamos de Asamblea Constituyente, no es que yo me oponga a eso, sino que yo pongo en cuestión de que no va a ser una Asamblea Constituyente popular, sino que una Asamblea Constituyente donde los que se van a constituir son los que han podido tener, digamos, acceso público al debate, a la información, y estamos hablando también que van a haber muchos resabios de derecha en esa Asamblea Constituyente. Porque, o sea, imagínate que los observadores ciudadanos, que son 17, 15 fueron presentados, los dos pasaron tapados, porque fueron presentados el otro día, o no presentados, sino que se informó a la prensa. Sí. Y la derecha está sobre representada. Imagínate que hay gente de la Fundación Jaime Guzmán en los Observadores Ciudadanos, gente que está en contra de cualquier cambio a la Constitución, y fueron puestos ahí. Gente de Libertad y Desarrollo. A ver, ¿cómo te explicáis que haya en los observadores ciudadanos? Ni siquiera estamos en la Asamblea Constituyente, sí, pero, y nada por el estilo. Claro, observadores ciudadanos. Pongámosles observadores, porque no son ciudadanos. Bueno, te concedo eso. Porque no son ciudadanos. Cuando uno habla de ciudadanos, primero uno habla, como dice nuestra querida compañera Pamela Giles, de los ciudadanos de a pie, digamos, de los sin moneda. Y los que están ahí, excepto nuestra compañera de trabajadora de casa particular, Ruth Olate, todos, en su gran mayoría, primero viven en sectores acomodados, en sectores ricos. Que dicho sea de paso, se fustiga por la prensa, de el Santiago, caso Ruth Olate. De Santiago, sectores ricos de Santiago. Entonces, ciudadanos no son, ¿no? Son consumidores y son agentes de consumo de una sociedad hipercapitalista, digamos, neoliberal. Entonces, ¿observadores ciudadanos de qué? Nosotros somos mejores observadores ciudadanos que ellos. De hecho, a mí, yo lo hablaba el otro día con gente de lo que era este Marca tu Voto, AC, y o sea, ni siquiera tuvieron un representante. ¿Cómo evalúan esto? Dices, bueno, sí. Y era un poco triste, porque efectivamente nadie, salvo el caso Ruth Olate, y ponía el caso de, bueno, lo que pasó con el Mercurio Valparaíso, ridiculizándola en una caricatura de manera grosera. De hecho, los ataques se han concentrado precisamente en términos de la idoneidad, por ejemplo, de ciertas personas. Pero el resto son puro abogado, académico y gente, insisto, la derecha está sobre representada. Sí. De hecho, para tratar así como de decir, no, y si no hay tanta gente de derecha, pusieron gente de la DC. Que para mí ahora, el caso es lo mismo. También convengamos, como bien dice Carlos Peña, que respecto de ese consejo de observadores, Lo que van a hacer, más allá de la parafernalia que inventó el equipo de comunicaciones de la Moneda para presentar a buena este onda, consejo, tirón, digamos, no van a hacer, ¿qué van a hacer ellos? No, ¿qué van a observar? ¿Qué? ¿Y qué atribuciones van a tener? Básicamente no tienen ninguna atribución. De hecho, no tienen atribuciones. De hecho, tienen, se supone que ellos son observadores, entre comillas, ciudadanos, que el mote que tienen, y son como especie de ministros de fe de un proceso que poco y nada se sabe, de un proceso que finalmente va a terminar así, o por lo menos está planteado así, para los que vieron, de hecho hicimos creo que una nota, un reportaje respecto de cómo es. Ya, se recogen todas estas cosas que va a ir a nivel comunal, provincial, regional. Se reúnen. Después de todo eso, la moneda lo toma, la moneda, con su equipo de expertos y todo el tema, y va a redactar de lo que rescate de ahí le parezca lógico. Y después de eso, se envía al Congreso una reforma constitucional con el quórum más alto calificado, que ni siquiera el que se tenía que hacer, sino que se eligió el quórum más alto, porque fue elegido como tal, para que el Congreso permita la discusión y que siga el proceso de adelante. Y el Congreso le va a hacer las modificaciones que corresponda. El Congreso, pues, weón. ¿Cachai? Y cuando termine todo el proceso final y hay un documento final de lo que se supone va a ser la nueva constitución, el Congreso nuevamente, el recién elegido, se supone, va a determinar qué mecanismo, que son cuatro, se va a terminar utilizando para avisar esta constitución, si la aprueban o no la aprueban. ¿Tú creí? A la gente se le ha explicado muy poco lo que es una asamblea constituyente. No es un grupo así como, oye, que esté todo normal y vamos a hacer un grupo que haga la constitución. La asamblea constituyente es, se suspenden, entre comillas, los poderes del Estado porque se va a hacer una nueva Carta Magna, por tanto se eligen personas, o cuando dicen se eligen, la propia ciudadanía, el pueblo soberano, elige a su representante en una asamblea que termina redactando una Carta Magna que después obligatoriamente, ojo, obligatoriamente, tiene que ser refrendada por el propio soberano. Es una asamblea constituyente, por eso digo, para países de derecha que han hecho eso. O sea, no estamos. De hecho, incluso, ojo, es bien raro, la gente de la oposición en Venezuela, lo que está planteando una asamblea constituyente. Claro. Me creo que está ahí. Cuando no afecta a las cosas, o cuando es favorable al capital, es buena. Cuando es favorable a la gente, voy a citar a propósito del proyecto de ley presentado por 6 diputados de la Democracia Cristiana. ¿Por qué empiezo diciendo esto? Presentado por 6 diputados de la Democracia Cristiana. Para que cachen lo conservador, o para que cachen que esto no es una política de la izquierda ni nada por el estilo. Presentaron un proyecto de ley que permitía la media hora gratis los estacionamientos. Y el argumento que da el Senado, bueno, lo pueden revisar en la página. De hecho, sí. Vayan a la nota radioverfans.cl y están linkeados y están citados textuales qué es lo que dijo cada senador. Y la forma en cómo votaron. El argumento fue, no podemos dar un beneficio así de exagerado a la gente. Ese fue el argumento en la comisión que terminó siendo refrendado por unanimidad. No hubo nadie en contra. Media hora gratis les pareció un beneficio exagerado a la ciudadanía. Justificándolo porque... hueleando un beneficio exagerado. Sí. Y el argumento siguiente fue, así afectamos el libre emprendimiento legítimo de estos pobres tipos que hicieron estacionamiento en los malls y en supermercados y todo el tema para ganarse el pan. Esto ocurrió ahora, en plena crisis de legitimidad del Congreso. A este tipo no le importa nada. No le importa nada de nada. Fulvio Rossi llegó al Congreso de nuevo. Y aquí no ha pasado Iván nada. Iván Moreira está ahí campeando, votando, como si nada. Pero discúlpame, pues, el gobierno cuando está complicado, ¿con quién negocia? Con ellos. De hecho, para el caso del Contralor, fue a negociar con Ena von Baer, pues, weón. Sí. No la podía estar puteando por Twitter todo el día y después llegar ahí, oye, vota. ¿Se acuerdan cuando ocurrió el tema con los profesores en contra? Negociaron con la derecha y le pidieron el voto a Ena von Baer. Y salieron junto con la ministra de Isaguirre, la ministra de Educación y todo el tema, weón, dando un punto de prensa. Bueno, por algo, más del 72% de la encuesta CEP, que estamos hablando de la élite de la élite, la encuesta CEP, más del 72% de la gente no se identifica ni con la Alianza, o Chile Vamos, llámala como queráis, ni la nueva mayoría, con ninguno de los dos. Entonces, cuando, no sé si a ustedes les ha tocado ver, probablemente sí, en redes sociales, cuando se empiezan a pelear la gente de la Alianza con una nueva mayoría, así, ay, estos son fachos, le hacen juego a la derecha y esto allá. Patético. Y como que todo el mundo los mira y dice, estos buenos están locos. ¿Cuánto tiene la Alianza o la nueva Chile Vamos? 8%. ¿Cuánto tiene la nueva mayoría? 13%. Esos buenos gobiernan todo. Están más que sobre representados. Y hay gente que todavía cree que es de izquierda porque está en el gobierno. Entonces, yo creo que esto, más allá de la pasividad en términos de idiosincrasia que tiene Chile, esto va a terminar mal. Un día la gente se va a calentar y va a salir a quemar todo, pues bueno, porque ya es inevitable. Ay, ojalá sentirse. Que la gente se caliente hoy y salga y haga algo. ¿Cuánto tiempo nos queda? No sé, esto es tan... No, ¿cuánto tiempo nos queda aquí en el aire? Ah, estamos ya al final, de hecho estamos un poquito pasados. ¿Cuánto tiempo nos queda para que la gente se caliente? Bueno, para este fin de año caliente... Esto no es la Afrodita, por si acaso, ojo, no me echen la culpa a mí. Para este fin de año caliente, que viene con todo, les traje el libro de regalo, finalmente les traje el libro de regalo, el diario del Che Gay en Chile, que lo pueden encontrar en las librerías si lo compran por internet. ¿Ya? ¿Cómo se llama este? Busca Libre. Busca Libre. Es okay. Más barato, porque si lo compran en las librerías, salgo más cara que la Pablo Simonetti. Oye. ¿Es idea mía o a mí me dijeron, porque estuvimos acá hablando sobre lo que ya. Fue la feria de Furia del Libro, ¿eh? Y que estaba el libro, el diario del Che Gay, allá en el GAM. ¿Ya? En la Furia del Libro. Sí, pues sí estaba. Uh-huh. Pero estaba al 50% lo que vale la librería. Sí, está interesante. Está súper barato. Y bueno, te lo traigo de muestra. Después se lo voy a traer de regalo. También pueden buscar y adquirir Sida en Chile, Historia Fragmentada, que es el último libro de Siempre Viva Ediciones, la editorial que creamos con una compañera lesbiana. Y Fundación Sabia. Con Amelia. Con Amelia Donoso, uh-huh. Sí. Con Amelia Donoso nos constituimos dos periodistas para hacer esta investigación periodística que rescata testimonios y reconstruye la respuesta a la sociedad civil respecto del VIH a partir de la primera persona que es diagnosticada y que murió de SIDA en Chile en agosto del año 1984. Un profesor, de hecho, fue. Sí, era un profesor de Maipú, un profesor homosexual de Maipú, en un tiempo donde al SIDA se le llamaba el cáncer gay. Mm. Sí. O la enfermedad Se tituló en el diario La Tercera como cáncer. Sí, ¿cómo sabes tú? Lo viste en las redes sociales. Pero sí, hicimos hace poco, fue el Día Internacional del tema del SIDA, hicimos también un reporte. Sí, una muy, muy bonita nota, muchas gracias. Murió paciente del cáncer gay chileno, decía La Tercera, en agosto de 1984. Entonces este libro lo que hace es reconstituir una memoria fragmentada, porque hay mucha gente que debiese estar también en el libro, pero bueno, están los que están, importa esos testimonios. No es una memoria oficial, no es una memoria de gobierno, no es una memoria de Estado, no, sino que es la historia de la sociedad civil, organizada, que prendió sus luces de alerta y se organizó para enfrentar la pandemia, para enfrentar no solamente la pandemia en términos de la muerte, de lo que implicó mucho tiempo la muerte, porque la gente se moría, ¿no? Se moría y había que esperar, ¿no?, que se sortearan medicamentos, que se muriera alguien para que te tocara el medicamento a ti, sino que también para luchar en contra del estigma y en contra de la muerte social que hasta el día de hoy sigue imperando, porque si bien ahora hay medicación que está garantizada por el auge, por el Estado, sin embargo todavía la gente no se atreve a decir que vive con VIH, sigue siendo una situación clínica, crónica, desconocida, invisible, donde no se habla, donde no se debate, en un país donde no existe educación sexual. Entonces bien, este libro surge en un tiempo de mucha alarma, porque las últimas cifras oficiales del Ministerio de Salud es que ha habido un aumento del 74% de la transmisión del virus en adolescentes. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de pendejos y pendejas de 15, 16 años que están viviendo con el virus, el SIDA, ¿no? No está hablando de una vieja loca como yo de casi los 50 años, ¿no?, que ya viene de vuelta ya del mariconeo, ¿no?, y que vive con VIH. Estamos hablando de adolescentes, de niños, de adolescentes, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? De adolescentes que van a los centros de salud y que han tenido conductas de riesgo, y que según los especialistas se dan cuenta que tienen conductas de riesgo, pero no le pueden hacer el examen porque tienen que llegar con la autorización de los papás. Imagínate. Entonces también hay que hacer cambios legislativos de ley, digamos, comprender la sexualidad de los adolescentes. Si los adolescentes no le cuentan nada a los papás, ¿por qué van a llegar con los papás a hacerse el examen del VIH? O sea, también la institucionalidad, ¿no?, del Estado está loca, digamos, no comprende cómo ha ido evolucionando la sociedad, la juventud. De hecho, a propósito del Día Internacional del SIDA, revisando un montón de texto, documentos y cosas por el estilo, me llama bastante la atención, y apuntando a lo que tú vas, que tiene que ver con esta estigma social que fue el gran causante de muerte. Porque la gente tendía a esconderse en vez de hacerle el tratamiento propiamente tal. Y eso fue lo que generó más muerte respecto al tema del SIDA en el mundo. Porque como era un estigma tener SIDA, y había toda una cosa asociada de que casi no podías respirar al lado de la persona porque te iba a contagiar todo, entonces la gente se guardaba y por tanto no hacía los tratamientos debidos y empezó a morir, porque es una enfermedad que puede ser llevadera en términos de vida, más allá de lo que implica. De hecho, hay enfermedades mucho más mortales que el SIDA, pero iba asociada con el tema. Bueno, cuando titula La Tercera el cáncer gay, está claramente diciendo, hasta el día de hoy, el otro día, por ejemplo, escuchaba en una conversación gente diciendo, ay, el VIH y el SIDA es lo mismo. Y hay mucha gente que lo piensa. ¿Por qué? Porque no hay ningún nivel de educación. Tampoco es que te están pasando, salvo de repente una profe o profe buena onda que quiere pasar. Pero en términos de políticas públicas, no existe. Claro. No solo respecto del SIDA, no hay educación sexual en este país. Y tampoco ha sido un tema que ha sido recogido por el movimiento estudiantil. Yo creo que también hay que hacer una crítica y una autocrítica ahí. Porque si bien se ha hablado y ellos han instalado bienvenidamente y muy bien el tema de la educación de calidad, de la educación gratuita y sin discriminación, también uno echa de menos que ellos no sean los propios estudiantes los que exijan educación pública, ¿no? Uh-huh. Educación pública, o sea, educación sexual que se gratuita, incluya dentro de las peticiones. Hay algunos grupos de estudiantes secundarios que han trabajado esos temas, la Eloisa González también, otro grupo, Las Putas Babilónicas, y otro colectivo de la disidencia sexual que trabaja en el tema estudiantil, pero no ha sido una demanda generalizada de los estudiantes. Pero sí se ha incluido, por ejemplo, el tema del aborto. Sí está claro, dentro de las peticiones que están haciendo. Pero la educación sexual es una cosa más integral, pero ni sí la demanda. Pero sí se ha puesto, por ejemplo, en pie el tema de la educación sexual para no llegar a ese punto y de que hay una claridad con respecto a lo que es y lo que no es. Claro. Ahora, ¿por qué el tema del SIDA y del VIH, las diferencias que se hacen, y por qué no se trataron en su momento y hubo tanta muerte en un principio? Es netamente también por parte de ignorancia. La misma sociedad, aparte de estas personas, aisló a este tipo de personas que portaban este virus. ¿Sí? Entonces hubo también una cuestión social ahí fuerte, claro, que costó mucho, que hasta el día de hoy todavía cuesta que la gente entienda que no se contagia porque le dais la mano. Y todavía hay gente que cree en eso. No, bueno, y también por entender, digamos, de que estas personas somos nosotros. Sí. Digamos, son nuestros amigos, son nuestros vecinos, son nuestros familiares. Digamos, el VIH vive entre nosotros. Ajá. No solo vive con nosotros, ¿no? Sino que está, digamos, en este minuto está hablando, por ejemplo. Yo vivo con VIH. Entonces, tiene un nombre, el VIH tiene un nombre, tiene un rostro, tiene una identidad. Y esa identidad hay que irla dando a conocer, hay que visibilizarla, porque no son personas, digamos, NN, ni son personas que están como en una isla o en un limbo, sino que son personas que toman el metro, exacto, digamos, que toman la micro, que están en el colegio. Hay niños viviendo con VIH, hay adolescentes, como dice esta cifra. Entonces, ¿qué hacemos para enfrentar? Efectivamente, existen campañas, los grupos gay a los que yo pertenezco, ha habido un freno en la transmisión porque han habido muchas campañas de prevención, de uso sostenido del condón, en eso se ha avanzado, pero en los colectivos heterosexuales, en la sexualidad heterosexual, como ellos no ven el SIDA como un problema, todavía se sigue sintiendo como un problema que ataca solamente a maricones, ¿no? Entonces a mí el SIDA nunca me va a llegar porque yo no me meto con maricones, ¿no? Pero el SIDA sí también afecta y también se transmite a personas heterosexuales, porque el SIDA no discrimina. Exacto. Se discrimina por VIH, pero el SIDA no tiene discriminación, ¿no? Ni de edad, ni de género, ni de raza, ni de posición económica, nada. Digamos, es un virus que se transmite por vía generalmente aquí en Chile y en los países hispanoamericanos por transmisión sexual, por relaciones sexuales no protegidas, ¿no? Por no uso del preservativo, y no solamente en relaciones de hombres que tienen sexo con hombres, sino que también en relaciones heterosexuales. Exacto. Y no estamos hablando solo del VIH, sino que la cantidad, el aumento que ha habido en enfermedades de transmisión sexual. Si uno ve los adolescentes, por ejemplo, que tiran, tienen sexo, y ninguno, en su gran mayoría, no usan preservativo. No está dentro de su psiqui, ¿no? De su switch, como dice el programa. Porque falta educación, switch, obvio. No está, porque no está la educación. Ellos, el embarazo adolescente sí es un tema, ¿no? Igual se embarazan. Pero es un tema, ¿no? El embarazo adolescente, ¿no? Y tiene algunas prácticas locas, qué sé yo, por ahí para no dejar embarazada la polola, la polola no se embarace. Sin embargo, las enfermedades de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? La gonorrea, la sífilis, están en aumento entre los jóvenes. Entonces Chile exige una política pública de educación sexual, que no hay, que no existe. Estamos llegando al final del programa de día de hoy. ¿Qué a los libros acá? Sí que los vamos a tirar en un concurso como uno corresponde. Porque, de hecho, el otro lo entregamos. Hay una chica que no vino a buscar el suyo, el otro, pero el otro se entregó, sí. ¿Cómo se llama? Personalmente. ¿Y el otro no lo vino a buscar? No. Hay que resortearlo. De hecho, es que está escrito y está dedicado. Está ese. Dedicado. Así que, pero le podemos sacar la hoja. Que soy chanta. Sí, porque escribió... Se le mandó el tema para que ya, se ¿cómo coordinara. ¿Cómo se llama? A ver, funémosla al tiro. ¿Cómo se llama la chica? Tenía que si no lo viene a buscar, en el mail. De aquí a 2015, a que termine el año, lo re sí, obvio. Sorteamos. Me parece, ¿cierto? Una buena medida. Sí, me parece una buena medida. De hecho, vamos a escribir de nuevo porque, como escribió, le respondimos para que pudiera venir a buscarlo, pero por ese motivo no sé qué le ha pasado. ¿Pero cómo se llama? No recuerdo, entre... Busquémosla. Llega tan poco mail a la radio. Se está pegando la quebrada. ¿Cuántos mails llegan en el día? Oh. 40. O sea, ni preguntís, ¿sí? Mejor. Sí. Ya. ¿Pero y está el nombre de la chica? No, pues tendría que entrar a buscarlo, pero le respondimos porque está dedicado. Recordemos que los dos libros que eran dedicados. Uno estaba el Papi Chulo. Chulo, que nunca lo conocí. Después me estuvo invitando a una tallarinata. Sí. ¿Cómo estuvo la tallarinata? Buenísima, ¿sí? Como todas nuestras actividades. Haber venido a comer tallarín con Papi Chulo, pero no. Ah, bueno. Pero no pude. Ah, bueno, otro día lo voy a conocer. Cualquier minuto va a llegar nuestra hora. Pero tarde, nuestra noche. Van a quedar para el concurso. A mí me interesa particularmente ese SIDA en Chile. El otro porque, bueno, lo leí yo. Ya. Bueno, les voy a dejar los dos libros. Les voy a dejar los dos libros. El diario del Che Gay en Chile y SIDA en Chile. Todo Chile, oye. Parece que estamos en Chile. Parece. Historias fragmentadas. Ay, como que se me acopla. Es la cercanía ahí con el micrófono. El micrófono, sí, como que me llama el micrófono. Sí, bueno, de hecho se fue lanzado hace poco. De hecho, comunicó la gente de la editorial. Estuvimos conversando un rato de eso. Qué bueno tenerlo. A mí me interesa echarle más de una ojeada. Me parece que el tema del SIDA es un tema. Es un tema importante. que vuelve. Y que siempre nos va a acompañar. Ahora en hay un capítulo dedicado a la muerte de Andrés Pérez. Regalemos otro libro. Pablo Hunt dice: yo quiero ese libro, y a quien no lo vinieron a buscar el otro, démosle el libro a Pablo Hunt. ¿Cuál? El que no vinieron a buscar. Diario del Che. No, pero si este es para ustedes, para acá, para el... Pero se lo regalo porque yo lo leí y tenemos la copia. El que no vinieron a buscar. ¿Ah? Tú dijiste que lo... El que no vinieron a buscar queda para ustedes. Pablo Hunt. Ya, y el Pablo Hunt... Entonces tienes dediquémoselo a Pablo Hunt. Un diario para ti, Pablito. Nos vamos a comunicar info@radiovillafrancia.cl. Te lo vamos a mandar ahí también en la dirección para que coordinemos. Ya. Pablo Hunt te viene a buscar el libro. Déjelo para la biblioteca de la radio de este SIDA en Chile. Sí, es que acá generalmente lo que hacemos es leer los libros, o por lo menos yo tiendo a hacer eso. Después les traigo más y lo sorteamos. Ya, perfecto. ¿Ya? Me parece estupendo. Lo sorteamos. Bueno, y muchas gracias por la invitación y decirle que hoy día es un día triste, pero también se recuerda un nuevo aniversario de la muerte de nuestro querido compañero Pedro Lemebel, uh-huh. día 23 de enero. Uh-huh. No puedo creer yo que estemos ya 23 de diciembre uh-huh. y que estemos ya casi a un año de la muerte del Pedro. No me acuerdo cuando ustedes me llamaron uh-huh. e hicimos esa entrevista. Claro, uh-huh. ustedes me avisaron a las 2 sí. de la mañana de la muerte del Pedro y todos los 23 me acuerdo que se cumple un mes más y vamos a cumplir un año uh-huh. ¿no? de la ciudad sin ti, de Pedro Lemebel, así que podríamos terminar dedicándole una canción. ¿Podemos, señor? La buscar, dila por mientras. La ciudad sin ti, la ciudad sin ti, italiano, ponle. Que es la canción que le encantaba al Pedro. La escuchábamos tan fuerte que llegaban los vecinos a hacerle escándalo. Mm. Por el escándalo que él hacía. Amiga, hecho tanto de menos las peleas con el Pedro, oye, porque vivíamos peleándonos como loca, peleadora. Porque ¿es la versión de Los Ángeles Negros? No. La ciudad, ponle, la ciudad sin ti, búscala en YouTube. Sí, pero la ciudad sin ti y ponle italiano al lado. Ahí. Es de una cantante italiana. No sé cuánto. Ya. Yeah. ¿Y por qué era tanta discusión, tanta diferencia? Pelea de loca. Pues de loca política, de cultura. ¿Por qué había diferencias? Pero de tonteras nomás. Nos peleábamos por cualquier hueva. Así la cosa era pelearnos. Nos peleábamos 3 meses y después estábamos 3 meses amigas íntimas, que no nos separábamos hasta que llegaba algo para pelearnos. Yeah. Estábamos 3 meses más y así nos pasamos casi la vida, digamos, 10 años de relación. No, entonces extraño mucho ahora porque no tengo con quién pelearme. No tengo con quién pelearme y con quién reconciliarme. Mm. Porque era tan lindo cuando nos reconciliábamos. Mm-hmm. Salíamos, disfrutábamos, conversábamos, hablábamos tanto de política. Así que le dedico este día ¿ese? Y todos los días a mi querido Pedro. ¿Ese? Sí, ese. ¿Sí? La ciudad sin ti no es lo mismo, querida compañera de tantas luchas. Un besito. Mm. Muchas gracias por la invitación. Si todavía no nos vamos. Pues. Ah, todavía no me la no, pone. No, porque están preguntando si ese era el tema. Pensé que ya me la había puesto, ya que la estaba, que nuestro... No, simplemente estaban confirmando si ese era el tema. Ya, ese es el tema. Sí, entonces así que nos vamos a ir con ese tema. Sí, pues, y nos vaya a dejar entonces los dos libros. Te voy a dejar los dos libros de Siempre uh-huh. Viva Ediciones y también de Fundación Sabia. Uh-huh. Lo pueden encontrar en las librerías Regatén. Si lo buscan directamente en las ventas que hace 8 libros Ediciones, uh-huh. van a encontrar mucho más barato porque ellos son los distribuidores oficiales de Siempre Viva Ediciones, la primera editorial de la diversidad sexual, uh-huh. cuya directora es este besito. Mira para que tú. Veas tú. Dicen que soy como la Marisol Vera de los gays, dicen las locas ahora. un beso a la Marisol si no está escuchando. Dice, muchísimas gracias por DM, Pablo Hunt. Preferiría mail para que te demos bien las coordenadas para que lo venga a buscar acá a la radio y sí. se entregue ahí el libro y te lo va a dejar dedicado ahí el Víctor Hugo. Que mande el correo para dar las indicaciones entonces. Sí, para que sea como corresponde. Uh-huh. Pelusa agrega, a propósito de lo que conversamos delante, dice, el tema también es que sea una educación sexual laica. Tema importante. Por supuesto, claro. Porque hay educación sexual, pero educación sexual de los curas. Mm. No, o sea, en los colegios religiosos hay educación sexual, pero una educación sexual represiva y genitalizada. No es patriarcal y con miles de restricciones de las cuales no ameritan. Exactamente. Por eso está la locura, pues. Sí, porque falta la exacto. Así que ahora que vienen las fiestas, vienen los carretes, viene el copete, el exacto. consumo de tantas sustancias recreativas y otras no tanto, tener precaución, no solo en el manejar, sino que también en manejar nuestras propias vidas. Exacto. Usar prevención para prevenirnos nosotros y prevenir también a los otros. Usar condón, chiquillo. Mm. Pásenlo rico, pero con condón. De hecho, a propósito de lo mismo, uh-huh. y a propósito de una reunión que hemos tenido con la gente de acá del consultorio, el Chuchunco, también sí. se vienen algunas campañas en términos de eso, que tiene que ver con algunos talleres y algunas cosas con educación sexual, entre otras cosas, que tienen que ver con temas preventivos. Porque sépalo, puede ir a buscar también condones y, de hecho, dentro de esa discusión y ciertas preguntas o ciertas dudas que ha tenido gente acá del mismo sector, porque hay gente que dice, chica, oye, voy, pero la matrona prácticamente te mira feo, ¿cachai? De que, ay, andáis abriendo las piernas y todo el montón. Entonces, ahí ha habido todo también un trabajo y agradecemos a la gente ahí del consultorio Chuchunco que se ha acercado para decir, bueno, ¿cómo llegamos más cerca y que puedan hacer uso de estos beneficios, de algunas cosas que tienen que ver con mejorar tu salud? Por sobre todo, prevenir. El tema del condón es una forma que no es el más infalible, o sea, el no es infalible, pero es una medida de seguridad y resguardo para uno mismo, si no tiene que ver con el tema del otro, tiene que ver para uno. Porque uno dice, no, es que ella tiene que tener el condón o él tiene que tener el condón. No, ambos. No, cada uno. Y por salud, te digo, porque ahora es, efectivamente si uno ve, es una enfermedad crónica que se trata en los hospitales. De hecho, ahora hay toda una política pública a nivel internacional de los organismos internacionales como ONUCIDA, OPS, que hablan del 90-90-90, que es llegar a 90% de personas notificadas de VIH, el 90% de personas con tratamiento que viven con VIH y en tratamiento, y 90% de personas que se atienden adecuada y regularmente en un servicio de salud. Uno podría decir que eso es excelente, digamos, en un país moderno como el nuestro. Sin embargo, estamos dentro de la categoría de la medicalización de la salud, del SIDA. Lo que tenemos que hacer es invertir mucho dinero, no solamente en medicamentos, sino que mucho dinero en prevención, en que no tengamos que llegar a usar pastillas, a tomar pastillas, porque también eso es nuestro cuerpo que está permanentemente sometido, digamos, a tratamientos que son de por vida y que traen consecuencias también. Exacto. A largo plazo. Entonces, no estamos hablando de tratamientos inocuos, que no tienen ningún efecto. Tienen muchos efectos, te salvan, por supuesto, de la muerte, pero tienen efectos, y efectos psicosociales, efectos culturales. Entonces, lo mejor es la prevención, prevenir, no llegar a curar, no llegar a la cura, que no hay cura todavía, digamos, no llegar a la cura de una enfermedad crónica, sino que prevenir, y la única herramienta de prevención que hay en este minuto, primero, es no tener sexo. La verdad es que no se los aconsejo porque es rico, pero usar prevención, ¿no? Sí. Usar condón, condón, siempre condón. Y la educación, obviamente. Ahí hay que ser también un poquito más responsables con nosotros mismos, como tú decías, y con tu compañero o compañera, ¿cierto? Y para protegerlos a ellos en ese sentido, el uso del condón se hace necesario. Por lo tanto, la distribución de los condones para que no, y en los adolescentes en los consultorios, y que no haya tanto cuestionamiento al momento de ir a solicitar un condón, no debería ser traba para que la juventud pudiera tener sexualidad cuando necesita tener sexo. O sea, claro, no, porque primero los jóvenes tienen sexualidad y la van a tener igual. Es parte de la libertad. Ojo, no libertinaje, pero estoy hablando de libertad. Y tienen derecho, y de hecho lo hacen. Lo tienen en la esquina, ahí en la noche, ahí detrás del arbolito, en cualquier parte. Pero también hay que pensar en una sexualidad también adecuada, en una sexualidad libre, pero en una sexualidad también que sea satisfactoria. Exacto. ¿No? Que no sea escondiéndonos detrás de los matorrales, que igual es rico, ¿no? Pero una sexualidad también que sea una sexualidad democrática, ¿no? Que el papá sepa, la mamá sepa, que se converse de sexualidad en el colegio, en la familia, en la iglesia. ¿Por qué no a la iglesia no se puede hablar de sexualidad si los curas también tienen sexo? ¿No? Hemos visto. Entonces hay que llevar el ahí tema está el doble discurso, hay que llevar el tema del sexo y de la sexualidad a todos los rincones, a todos del los sectores. Planeta. Bueno, nos vamos retirando, Roberto, en este tema que al final no era suficiente, sino era se llamaba Mina Ciudad Solitaria. Así claro, era. Pero se traduce como La Ciudad Sin Ti. O La Ciudad Solitaria. Ya no te pongas porfiado. La Ciudad Sin Ti, dedicado. De Chita Buota. Dedicado a todos los disidentes sexuales. A todos los disidentes sexuales que nos escuchan aquí y en la Quebrada del Ají. Carmen, nos estamos viendo en otra ocasión en términos del panel. Le dejo los micrófonos para que se despidan ambos. Bueno, por mi parte me despido, que tengan un todo resto de tarde maravillosa. Recuerden que hoy día va la retransmisión de Las Hijas de Afrodita a las 10:30. El viernes yo, por mi parte, me vuelvo a reencontrar con ustedes acá en este matinal. Recuerden la repetición del matinal a las 6:00 p.m. y posteriormente a las 2:00 p.m. Y sigan con la programa y síganse informando a través del www.radiovillafrancia.cl. Fue un placer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ya nos veremos en el 2016, si el diablo así lo determina. Y bueno, que tengan felices fiestas, uh-huh. porque vienen muchas fiestas. Oh, verdad. Y que el viejito Pascuero, el viejo desgraciado, cagado, que nunca me trae cosas bonitas. No sé si existe o no existe, pero los niños que todavía crean, que crean todavía, que tengan sueños, que tengan bonitas fiestas en familia, con familia de todo tipo, con sus compañeros, en el colegio, en sus barrios, que son bonitas esas navidades y esas fiestas también de barrio. Así que yo animo y los invito a recuperar eso, esa vida de barrio, con los vecinos, con los amigos. ¿Hubo Navidad con los vecinos el fin de semana pasado acá? ¿Sí? Sí. Con el amigo secreto, con el amigo hicimos público. La Navidad Popular. La Navidad Popular. Y desearles, bueno, que este 2016 venga con toda la fuerza, porque es el año del mono. Así que va a quedar la caga con el año del mono. Así que un beso bien movido, bien... Por mi parte me despido. Nos vamos bien, con maníaco, muchas gracias. Nos vamos con este tema que programó Víctor Hugo. Uh-huh. Mina Ciudad Solitaria de Zita Buata. Así va que quede bastante claro. Entonces nos despedimos. Nosotros nos reencontramos el día de mañana a las 10. Hoy día va el último Noticiero Ciudadano de la temporada. Así que atento uh-huh. ahí a las 2 de la tarde, en un ratito más. Y nos despedimos. Esto que suena entonces es... Yo a sin ti como dijo Víctor Hugo. Está muy bien, chao. Hacete caso. Todas las calles llenas de gente están, y por el aire suena una música. Chicos y chicas van cantando llenos de felicidad. Mas la ciudad sin ti está solitaria. De noche salgo con alguien a bailar. Nos abrazamos, pero todo sigue igual. Porque ningún cariño nuevo me ha podido hacer feliz. Mi corazón sin ti está solitario. Oigo tu nombre y tiemblo de ansiedad. Dime que tú también me quieres y a mi lado volverás. Pues la ciudad sin ti está solitaria, está solitaria. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.